En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llegado, pensábamos que eran cosas de ciencia ficción, pero no, ya no, el futuro está aquí. En 2018 comienza el año con pastillas inteligentes, con píldoras inteligentes. No es una previsión de futuro, es, insistimos, la realidad. Juan José Chazoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, como tú dices, las píldoras inteligentes acaban de ser aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, y es una píldora que cuando te la tomas, la ingieres, te manda una señal al móvil y de esa manera sabes si te la has tomado o no. Pensábamos, digo, que eso es cosa de ciencia ficción, el libro Un Mundo Feliz de Huxley, pues no. Ya no, ya no tenemos que hablar de píldoras inteligentes como algo que pasará en el futuro, un futuro terrible que pensábamos. No, no, el futuro ya está aquí. 2018 ya va a ser el primer año en la historia con píldoras inteligentes, ¿eh? Sí, es un poco la nanotecnología. Dentro de nada seguramente tendremos una flotilla de diferentes objetos recorriendo nuestro cuerpo y dando múltiples informaciones o dosificando determinadas sustancias. Ahora hablamos sobre este y otros asuntos en la tertulia Zona Cero, en La Rosa de los Vientos, que acaba de comenzar, que va a estar hasta las 4 con todos vosotros. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, con Sergio Monforte en la parte técnica, Javier Sevillano en producción y redacción, Silvia Casasola en la codirección. Temas y contenidos en los que vienen a continuación. Y antes de nada os recordamos nuestra etiqueta, nuestro hashtag #AlmohadillaRosaVientos20 en Twitter, #AlmohadillaRosaVientos20. Y nuestras noticias, la oleada de incendios que arrasó hace muy pocas semanas en Galicia ha dejado al descubierto una joya arqueológica. Además, se ha producido un nuevo hallazgo de templarios, de restos templarios en América, en Uruguay. También hablaremos de las declaraciones de un director de cine, de Guillermo del Toro, que vio un ovni. Hoy contaremos qué fue lo que le pasó, al igual que comentaremos por qué la Casa de los Espíritus de Winchester vuelve a estar de actualidad. Tertulia Zona Cero con Juan José Sánchez Oro, con Manuel Carvellal, con Lorenzo Fernández, con Josep Guijarro, con Silvia Casasola, que Mujeres con Historia además nos va a contar la historia del fantasma de Molly Malone. Será, insistimos, en Mujeres con Historia. Y es que además habrá otras cosas en Ecos del Pasado con Laura Falcolara. Nos vamos hasta una ciudad fortaleza en la India, una ciudad encantada. Os hablaremos de apariciones de extraños seres en Canarias y también os hablaremos en Fronteras del Futuro de 12 meses que vienen por delante, 12 innovaciones, no son 12 causas, son 12 innovaciones tecnológicas que nos presentará Javier Sevillano. Y en nuestra página web, en www.ondacero.es, ya está el programa de ayer, que fue el primer programa del año, ondacero.es. Todos y cada una de las secciones están ahí, también los programas, toda esta temporada. Además, estamos siendo hashtag uno de los trending topic, una de las tendencias fundamentales, una de las 10 tendencias de todo el año, todos los sábados y domingos, con Almohadilla Rosa Vientos en 20. Insistimos, comenzamos, comienza La Rosa de los Vientos, pasan 37 minutos de la una de la madrugada. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La Zona Cero. Juan José Chazoro, muy buenas. Hola, muy buenas noches. Pues sí, como tú dices, las píldoras inteligentes acaban de ser aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos. Juanjo, ya te hemos escuchado. Manuel Carvellal, Lorenzo Fernández, Josep Guijarro, Silvia Casasola. Buenas, buenas a todos. Feliz año. Muy buenas. Buenas, buenas. Aquí, bienvenidos a todos. Primera tertulia del 2018, el primer año con pastillas inteligentes. Ya no es de ciencia ficción. No, ha dicho Juanjo, pastillas y objetos varios, varios, sí, que pulularán por el cuerpo. Es que ahí, tú fíjate, objetos varios. Hay que definir eso de objetos, ¿eh? Yo me he quedado ahí un poco muy preocupada, digo, Dios mío. ¿Vosotros os acordáis cuando empezamos en estos temas? Lo que nos en el parecía futuro, ¿no? En 2018, o sea, ahí tendrá que haber ya coches voladores, habrán bajado los extraterrestres, todo el mundo usará la telepatía, o sea, nos parecía como algo que no llegaría nunca, ¿no? El siglo XXI parecía lejísimo, si no nos hemos dado cuenta que acaba de comenzar el año 18 del siglo XXI. Ya cumple la mayoría de edad, el siglo XXI. Exacto, el siglo XXI ya es mayor de edad y además tendrá píldoras inteligentes que se presentaban ese futuro fantástico, fascinante, inesperado, inhumano. Un poco inhumano parece esto de las píldoras inteligentes, pero es la realidad. Bueno, sí, yo no sé si es inhumano o no. El problema es que quizás ahora no está muy claro qué es lo humano. Estamos todo el rato ahora definiendo, hemos pasado de, igual que estamos con lo de la verdad y la posverdad, pues ahora está también el hombre poshumano, el transhumano, el inhumano, no sé si ese lleva mucho tiempo con nosotros, pero bueno, tenemos esta cuestión de las pastillas que, como decía, justo esta semana acaban de ser aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos, que es la agencia del gobierno de los Estados Unidos que se encarga de regular este tipo de cuestiones, y es una píldora que tiene una característica muy particular, tiene como una especie de microchip en su interior, de tal manera que la idea es que al ingerirla envíe una señal al teléfono móvil. Y bueno, esto se hace con diferentes finalidades. Aquí la verdad es que, por lo que he podido entresacar de la noticia, me parece que es una cuestión un tanto también delicada, ¿no? Porque se trata, lo han aprobado esta pastilla para un antipsicótico, y entonces este antipsicótico está especialmente destinado al tratamiento de la esquizofrenia. Entonces, claro, la cuestión está en que hay un problema que se da en lo que es la cuestión de los medicamentos, y es que es el problema que denominan los técnicos la adherencia al tratamiento, ¿no? La pérdida de adherencia al tratamiento. El hecho de que hay personas que se les dice que tienen que tomar una determinada medicación durante un periodo de tiempo y, sin embargo, no siguen las directrices médicas. Entonces, claro, evidentemente eso repercute, como nos podemos imaginar, en la salud. Pero en este caso en concreto, además, cuando estamos hablando de un antipsicótico, cuando una persona que está siendo tratada de la esquizofrenia, no solamente está, sabemos que además ese tipo de medicación habitualmente suele tener unos efectos secundarios que son muy molestos para el individuo que los padece, ¿no? Tienen problemas, pues, por ejemplo, de caída de pelo, de temas de apatía, se le genera una serie de cuestiones que dentro de lo que serían sus habilidades sociales, él se siente también muy perjudicado. Entonces, hay muchos pacientes que deciden no tomarse la medicación y prefieren seguir con la esquizofrenia porque la medicación sí les está liberando de una serie de problemas, pero por otro lado se está generando otros, ¿no?, que son muy, desde el punto de vista social, pues son muy incómodos, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso es muy curioso porque, claro, la idea es que este antipsicótico que tiene este chip incorporado, aquellos que lo quieran tomar tienen que firmar un consentimiento en el cual no solamente participa el paciente, sino que también participa el médico o los médicos que estén atendiéndole y luego también otras cuatro personas que normalmente van a ser familiares. La idea es que todos estén un poco al corriente de que esta persona se está tomando la medicación. Cuando él ingiere la pastilla, lanza una señal al móvil y también al móvil de todas las personas que están dentro del, estar un poco al corriente de ese tratamiento para que de esa manera se conviertan un poco también en vigilantes de si se está produciendo esa adherencia al tratamiento o no, el individuo lo ha dejado, el paciente en este caso, ha dejado de tomarlo, ¿no? Y esta sería, por lo tanto, una de esas primeras pastillas que os comento, que parece que ya se han puesto en marcha, no generan ningún tipo de problema en el organismo ni nada por el estilo. Me hacía gracia porque en la noticia donde lo he leído dice, bueno, teniendo en cuenta que Estados Unidos es el país donde considera que no puedes entrar con un Kinder a la aduana porque ya piensa que estás llevando en un alimento un objeto, no, que puede, no se sabe de qué naturaleza es, pues se supone que si han aprobado este tipo de medicamentos porque realmente no genera ningún tipo de daño, no supone ningún tipo de amenaza al organismo, ¿no? Y bueno, además se aprueban todos los medicamentos antes en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, habitualmente, ¿eh? Estados Unidos, Europa y luego llegan, pero si lo ha aprobado la agencia americana, si hay cuestión de semanas y de meses que se aprueben. Supongo que sí, porque además la idea es que esto es una primera pastilla dentro de lo que parece que son muchas que ya se están desarrollando. El objetivo es, bueno, en este caso es porque simplemente... no cambia el fundamento de las pastillas, cambia, digamos, el recubrimiento, para que nos entendamos. Claro, ¿no? O sea, es el antipsicótico que ya existía, lo que pasa que ahora incorpora este chip que envía una señal exterior a un dispositivo electrónico para dejar evidencia de que se ha tomado esa medicación y luego va a un calendario donde tú ves efectivamente si se está, te vale para, y lo, por ejemplo, lo aplican, pues por ejemplo, ¿para qué? Para, quieren aplicarlo para el tema de la píldora, ¿no? La píldora anticonceptiva, sí, por ejemplo, para temas también para el tratamiento de VIH, ¿no? Determinados olvidos en ese caso sí que pueden tener unas consecuencias muy dramáticas, ¿no? Bueno, pues para ese tipo de casos, para hacer un seguimiento, que tu propio móvil te avise de que no te la has tomado, ¿no? O otras personas, como en este caso, que tengan que estar al corriente del asunto, pues bueno, es un sistema de alerta nada más, ¿no? Pero yo quisiera que especificaras cómo es el sistema a la hora de alertar que salte ese aviso. Por ejemplo, si ingiere la pastilla, porque sabes que hay mucha gente que hace el truco de que se mete la pastillita en la boca, parece que se la ha tomado, y luego al cabo de X... coge y se la saca. Entonces, ¿cuándo se da ese aviso? ¿Hay algún sistema que llega al estómago y ahí es cuando se da el aviso? Eso es cuando llega al estómago y cuando ya la sustancia se ha liberado, en ese momento es cuando envía la señal al exterior al dispositivo móvil. Y en este caso, como decimos, hay más personas que están al corriente del asunto. Pero claro, la cuestión es que en este caso es que no es que se olvide, sino que seguramente intencionadamente él no quiera adherirse al tratamiento. Entonces, por eso ya hay otros terceros que son los que vigilan. Comentarios con Almodía Rosa Vientos en 20, nos dice Lorena. ¿Y no sería más efectivo reducir esos efectos secundarios? Cada día estaremos más pegados al móvil. Y nos comenta otro oyente, Anaís, nos dice, a ver si hay unas pastillas para calentarme los pies. Y nos dice otro de nuestros oyentes, Joaquín Valero, las pastillas eran muy inteligentes, pero a mí no me quitan el resfriado ni por esas. La gripe sí es inteligente. Feliz año 2018. Sí, bueno, no, el tema de que quiten los efectos secundarios, evidentemente, yo hasta donde sé, que tampoco evidentemente conozco el asunto, sí que se está buscando... ese de problema, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que también había algunos antipsicóticos que, si no me recuerdo mal, generaban también impotencia. Entonces, claro, lo que eran las relaciones íntimas de estas personas lo pasaban fatal. Entonces preferían al final, me dice, mira, convivo con mi problema que no tener que pasar por esa situación que me está generando un problema, un problema adicional con mi pareja, ¿no? Entonces, bueno, ahora, por ejemplo, la siguiente línea de desarrollo que se está haciendo con este tipo de píldoras inteligentes serían, no como en este caso, que como vemos es algo relativamente simple, sino ya pastillas que sean capaces de diagnosticar, que vayan recorriendo tu cuerpo y de alguna manera están haciendo análisis en el interior y enviando esa información al exterior a través de dispositivos, ¿no? Que hagan mediciones, por ejemplo, del pH, de las enzimas, de la temperatura, de los niveles de azúcar, de la presión arterial, que puedan detectar algún tipo de tumor. Ese tipo de pastillas nanotecnológicas, ¿no?, son las que están desarrollando. Sí, porque parece que ese es el paso, ¿no? Que las pastillas, una vez que estén dentro de nuestro cuerpo, se conviertan en algo así como en submarinos, ¿no? Es eso, es una flotilla de objetos, lo que os comentaba, ¿no?, que van recorriendo el cuerpo y lo van monitorizando y van enviando la información en el momento al exterior. La cuestión está, por ejemplo, hay algunas que se están haciendo. Hay una que ya se ha probado también, pero esta es una videocámara que te la tomas y está pensada para hacer análisis del colon, y es para aquellas personas que no pueden hacer una colonoscopia por el sistema tradicional, se utiliza esta pastilla y parece que, bueno, que funciona bastante bien. Bueno, pastillas inteligentes, año 2018, han llegado, están aquí. Hace tan solo unas semanas estábamos hablando, había mucha expectación, muchas noticias y muchas informaciones. Fue una tragedia tremenda, una tragedia que se vivía en Galicia, sobre todo fundamentada por muchos incendios simultáneos que se estaban produciendo en esa tierra. Bueno, pues esos incendios dejaron al descubierto, Manuel Carvial, una joya arquitectónica, una joya del pasado, una joya arqueológica. Sí, hay quien dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? No sé si se puede aplicar la frase en este sentido, pero hace unos días La Voz de Galicia se hacía eco del gran descubrimiento arqueológico que se hacía en los montes de As Neves, cuando se descubrían, después de que el fuego hubiese, en una zona en la que ya existían petroglifos y varios elementos de arte rupestre controlados por los arqueólogos, bueno, pues los arqueólogos, después de los incendios, acudieron a estos Montes das Neves para ver el estado en el que habían quedado los petroglifos, que ya estaban datados y que ya estaban clasificados, y, oh sorpresa, se encuentran con unas formaciones que no conocían, porque hasta ese momento estaban cubiertas por la vegetación y por la tierra, y habían sido liberadas por esos incendios, entre ellos más de 25 caballos representados en una piedra plana del monte de Acoutada, grabados que se calcula de más de 4.000 años de antigüedad y que han supuesto un hito en la historia de la arqueología gallega, porque se trata probablemente, algunos de ellos tienen hasta un metro de longitud, se trata de grabados realmente espectaculares por su tamaño y sobre todo por el estado de conservación. Es lo que más ha impresionado a los arqueólogos, porque claro, han permanecido cubiertos de las inclemencias del tiempo hasta que otra inclemencia de manufactura humana los ha hecho salir a la luz. Entre los investigadores está José Luis Vilar, que es el director de la sección de arqueología del Instituto de Estudios Miñoranos, que califica como el descubrimiento de arte rupestre más importante en las dos últimas décadas, tanto por su riqueza iconográfica como por la factura técnica, la conservación y la localización geográfica. A partir de ahora tiene que mover ficha el alcalde de Das Neves, José Manuel Rodríguez, que está entusiasmado con el descubrimiento. El ayuntamiento va a tramitar ya delante de la Consellería de Cultura de la Xunta de Galicia la catalogación del petroglifo, y hay una propuesta para crear una especie de parque temático con la construcción de un mirador, el cerco de esos petroglifos, que la verdad es que son realmente espectaculares. Así que repito, yo no sé si eso de que no hay mal que por bien, o sea, no que toda cosa negativa tiene una consecuencia positiva, no sé si se puede aplicar, porque realmente los incendios de este año fueron terroríficos. Terribles. Todos los años hay incendios en Galicia y todos los incendios son terroríficos, pero los de este año son especialmente cruentos, aunque... Y además se sumaron prácticamente un día, en poco más de 24 horas ardió toda Galicia. Sí, mira, yo creo que de los misterios inescrutables... No hay ningún misterio, ¿eh? No, sí, quiero decir, para mí de los grandes misterios incomprensibles e inabarcables es qué se le pasa por la cabeza a los piromanos que causan estos fuegos, ¿no? Porque no soy capaz de entenderlo. Pues mira, habrá que coger una pastillita de esas e intentar determinar qué demonios les ocurre. Yo abogaría más por un supositorio en este caso. Tamaño XL, no va a ser posible. Sí. Pero fíjate, decías tú que no hay mal que por bien no venga, y por desgracia es así. Me estaba acordando ahora mismo, cuando lo estabas comentando, de lo que ocurría, de lo que ocurre y de lo que sigue ocurriendo, por ejemplo, en esas cientos de miles, porque no hablamos de decenas de miles, cientos de miles de hectáreas de bosque talado del Amazonas, donde se están los furtivos llevando por delante todo lo que pillan, y están surgiendo esos geoglifos gigantescos, ¿no?, en la región de Acre, al sur de Brasil. Y todo esto, bueno, ya van 300 y pico descubiertos. Se habla ya de una civilización, lo hemos comentado en alguna ocasión en la tertulia, se habla ya de una civilización bastante estructurada, muy antigua e incluso desconocida, contemporánea además, por el tiempo que se data a la cultura de Nazca, 2000 años atrás. Y es curioso, ¿no?, que precisamente a raíz de esa tala indiscriminada estén saliendo vestigios del pasado, que hasta hace prácticamente 5 o 6 años la historiografía oficial defendía que eso no podía existir ahí, porque nunca había habido comunidades estructuradas en el corazón del Amazonas. Aquí, hombre, es evidente, ya he dicho que esta zona ya existían otros petroglifos, pero lo que ha aparecido aquí en estas placas, en estas losas, además de los equinos, algunos de gran tamaño, aparecen los típicos ajedrezados, las espirales, varios antropomorfos sin una clasificación sexual concreta, y que además una de las conclusiones a las que han sacado, que a mí siempre me ha parecido fascinante, es que pertenecen a distintas épocas. Es decir, que hay una serie de lugares en los que en un momento determinado de la historia alguien creó el primer petroglifo, el primer grabado, por alguna razón determinada escogió su lugar para dibujar o para grabar en la piedra algo. Dicen los arqueólogos que normalmente de carácter simbólico o religioso o mítico, vete tú a saber. Qué bonito debate se podría oír aquí. ¿A que en sí? Este momento, sí, porque... No, pero es muy interesante, porque a partir de entonces, durante generaciones, los descendientes o los descendientes de los descendientes vuelven a ese mismo lugar para ir enriqueciendo ese complejo con nuevas inscripciones o nuevos grabados. O sí, descendientes, siempre hablando de diferentes religiones, ¿no? Realmente lo importante en este caso casi sería el lugar donde la religión primigenia o ese hombre primigenio vio algo, tuvo algún tipo de experiencia. Ya te veo venir, Fernández. Y a partir de ahí parece que pero ahí no necesariamente lo han ido acogiendo, ¿no? Sí, pero no necesariamente, por lo menos en el caso del cristianismo, no creo yo que no es tanto que una nueva religión o una nueva tradición espiritual acepte la legitimidad de ese enclave de poder, ese lugar sagrado. No lo acepta. Como que clavan se lo lleva para sí, claro exacto. Plantan el cruceiro y ahí tenemos un montón de gente. Pero porque son conscientes de que ahí hay un lugar sagrado y que ese lugar está sacralizado desde la noche de los tiempos. Bueno, o porque quieren traerse al culto a los seguidores de esos cultos paganos, herejes y blasfemos. Carvallal dicen que cuando el río suena... Agua lleva, huaca lleva, porque se ha descubierto una tumba en América. ¿Cómo lo hila? ¿Cómo lo hila? Esto es casi ya categoría chiste malo, ¿eh? A mí me ha recordado a nuestra amiga, la cantante, el Waka Waka. Sí, Waka Waka, ye, ¿no? A Shakira. Bueno, estamos con la resaca todavía de la tertulia de Nochebuena, ¿no? Es nuestra amiga. Sí, hombre. Sí, ojalá. Oye, por cierto, hablando sobre todo de los del Barça, así como Lorenzo. Hablando de chistes malos, es que hace muy poquito en Marruecos nos estaba contando y nos contó algunos chistes Mado Martínez, que hoy no está con nosotros, pero es que hubo un chiste de esos que se dice malos, que son los que hacen reír más, ¿no? Dice, ¿a ti te gusta ver un orinal? La respuesta es... Bueno, depende, ¿no? Si preguntas a Manuel, pues depende. Pues es para mearse. Bueno, pero yo creo que este tipo de humor tiene otro sentido en una jaima, en las duras. No, claro, se percibe de otra manera, creo. Puede haber, ¿no?, fumado en la chicha, sí. O haber fumado en esta huaca, ¿no? O haber fumado en esta huaca, fíjate. ¿Cuántas cosas quedan por descubrir, verdad? Yo he tenido la oportunidad este verano de estar precisamente en esta región de Cajamarca, al norte de Perú, prácticamente ya... ¿Has estado en Cajamarca? Sí, anda. Muy cerquita de Ecuador, concretamente en la población hermana, para mí, especialmente de Jaén de Bracamoros, ¿no? Porque allí el doctor Quirino Olivera, del que ya hemos hablado en alguna ocasión en la tertulia, está a punto de realizar el que posiblemente va a ser el primer gran hallazgo arqueológico a nivel, estamos hablando a nivel internacional, de los que se producen en este comienzo de siglo XIX, iba a decir, parezco Rajoy, feliz 2016. Mientras no te rosques con el alcalde, los vecinos. Uy, yo no me lío tanto. En este comienzo del siglo XXI, que ya, como decís, cumple la mayoría de edad. De hecho, no es que lo diga yo, es que así lo ha reconocido el Foro Internacional de Shanghái, que ha nominado el trabajo que está realizando en este lugar, Quirino, como uno de los 10 trabajos de investigación más importantes del mundo. Lo que se ha descubierto es lo que ocurre siempre en América, imaginad, ¿no? Estamos hablando de un cerro en el que, como... Es que hay tantos sitios de los que se puede hablar que son maravillosos, ¿no? Este sitio me recordaba precisamente a otro lugar. Habéis oído hablar del Cholula. Tú, Josep, creo que además has estado allí... Bueno, sí, has estado allí no hace demasiado tiempo. Donde de repente nos encontramos con un cerro cubierto de vegetación, llega Hernán Cortés y dice, uy, qué cerro más bonito, qué plano que está en la parte de arriba, aquí vamos a colocar una iglesia. Y colocan la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios. Cuando la colocan se dan cuenta, al cabo de un tiempo, de que justo debajo lo que hay no es una pirámide, sino una superposición de 7 pirámides. Es decir, colocaron la iglesia encima. Esto sí que es imponer una religión, lo que hablábamos antes, ¿no? Una sobre otra, y en este caso literal. Bueno, pues en el lugar que nos ocupa, en la Huaca Monte Grande, ocurre lo mismo. Allí lo que había era un cerro en el que la gente generalmente lo utilizaba para tirar basura. Se recordaba que en tiempos pasados había habido una iglesia. De hecho, todavía quedaban en pie 2-3 columnas pertenecientes a esta iglesia. Y es curioso, ¿no? Es curioso, porque preguntándole precisamente, imaginad, ¿no?, en este lugar, con la carpa ya colocada, a punto de iniciar los trabajos arqueológicos, fuego, caía un poquito de agua, hablando con Quirino, ¿no? Y le preguntaba, Quirino, ¿cómo descubriste esto? Claro, la forma que tenemos, incluso adaptándola a nuestros temas de misterio, de poder saber un poquito más de las historias, o por lo menos de empezar a tirar del hilo, ¿no? Él decía, pues hablando con los paisanos. Es decir, él me contaba que cuando llegó la huaca, como os digo, estaba cubierta por basura. Por lo tanto, lo primero que hicieron fue retirarla y empezar a ver si había algo debajo. Bueno, pues hablando precisamente con los paisanos, le dijeron que en determinadas noches decían que salían fuegos de ese lugar, de ese monte. Claro, él cuando empezó a excavar y empezó a encontrar en seres de todo tipo, algunos de ellos metálicos, llegó a la conclusión de que ese fuego del que hablaban las tradiciones, que para los testigos no eran ni más ni menos que seres espirituales que se manifestaban, pues eran o bien los gases o bien la propia combustión que puede llegar a provocar, por ejemplo, metales como el bronce, ¿no? En un momento determinado pueden provocar estas combustiones que son vistas y además son muy llamativas. La cuestión es que él empezó a excavar y ¿qué es lo que se ha encontrado? Pues se ha encontrado una construcción verdaderamente sorprendente. Estamos hablando de una espiral que tiene más de 30 metros, alrededor de la cual vemos diferentes enterramientos, cuerpos que para ellos no son ni más ni menos que los pertenecientes a aquellos que fueron sacrificados en este lugar antes de cerrar la tumba. La tumba se encuentra en ese comienzo de la espiral, donde se ha encontrado un pozo, ya se ha excavado un pozo de aproximadamente 7 metros, y están a expensas ni más ni menos que de conseguir la financiación oportuna, evidentemente, para continuar con la excavación. Ya sabéis que los tiempos de la arqueología, siempre lo decimos, no son los tiempos del periodismo, van poquito a poco, despacio. Entonces, cualquier paso mal dado puede romper un vestigio importantísimo para saber qué y quién hay ahí, pero de momento ya se baraja, lo han hecho con georradar, técnica no invasiva, han detectado que debajo de esa espiral se encuentra una sala de aproximadamente 30 metros cuadrados. ¿Dónde podría haber una tumba? Claro, aquí la pregunta, en base a la analítica que ya se ha realizado de los diferentes objetos que se han encontrado, de los cuerpos que se han también hallado en este lugar, es la antigüedad y sobre todo a qué civilización perteneció. Bueno, la antigüedad que nos da, de momento estamos en los 5.000-6.000 años. Por lo tanto, ante la pregunta, vuelvo a repetir, encima de la huaca, con Quirino, con fuego, con lluvia, Quirino, ¿qué civilización es la que construyó esto que tenemos aquí debajo? Su respuesta fue, hablamos de una civilización perdida. No sabemos absolutamente nada de ella. ¿Por qué? Porque estamos en las puertas de la selva. Volvemos a los geoglifos de Acre. No hay civilizaciones socialmente estructuradas, por lo menos es lo que nos dice la historiografía. Aquí lo que te demuestra esto es que no solo es que lo hubiera, sino que además hacía enterramientos y una serie de enterramientos de un nivel verdaderamente importante. Están a expensas de abrirla. La idea que tenían era haber abierto la tumba a finales del año pasado, seguramente ya no ha sido, será en los próximos 4 o 5 meses, y por supuesto pues nuestro objetivo es que cuando se haga esto y se llegue a ese gran descubrimiento, estaremos allí para poder contarlo. Qué guay. Y lo contaremos aquí, por supuesto. Se están descubriendo vestigios de esa civilización o civilizaciones desaparecidas en América. Vamos a seguir hablando de descubrimientos en América extraños y sorprendentes, inexplicables, que rompen las cronologías históricas oficiales, pero será después de las noticias en Onda Cero, que llegan ya mismo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos en la tertulia Zona Cero, pero antes, varias cosas. Qué bien suenan esas músicas que se inauguran hace muy poquitas horas en Onda Cero, esas nuevas sintonías, esos nuevos sonidos. Es estupendo. Cómo se oyen las noticias, todavía son más importantes ahora con este sonido. Por cierto, hablando de Onda Cero, a partir del próximo sábado y domingo a las 8 de la mañana, 8 a 12 de la mañana, sábado y domingo, por fin no es lunes, el nuevo programa de esta cadena de emisoras con Jaime Cantizano. Por fin no es lunes, los sábados y domingos a las 8 de la madrugada. Bueno, noticias terribles y tremendas. 23 muertos en Siria, que serán importantes en función de que sean de los malos o de los buenos. 11 muertos en México, en Acapulco. Y terrible, muchos venís desde Galicia, ¿no? Manuel, mucha gente en esta tertulia viene desde Galicia. ¿Os ha afectado en algo el temporal de nieve y las carreteras cortadas en estas horas o no? Yo ya aprendí la lección. Yo lo he pasado muy mal en alguna ocasión, que me ha pillado una nevada terrible, de esto de tardar 12 horas en llegar desde La Coruña, que te templan los nervios y la sangre fría, pero ahora ya aprendí que hay que venir de día cuando el sol está alto para evitar la nieve, llevar las cadenas siempre preparadas y bueno, a mí no me ha pillado esta vez. Supongo que tampoco a Josep, porque nos escucha desde Barcelona, está invitado en Mediterráneo, está en otro país. Si tiene que ir hasta Barcelona para hacer el programa desde La Coruña, pues tendría un problema. Claro que sí, un problema. Pero él nos va a contar un descubrimiento arqueológico, seguimos en América, un descubrimiento arqueológico que tiene que ver con los templarios en Paraguay. No existían los templarios ya cuando se descubrió América, por lo tanto cualquier resto templario es anterior al descubrimiento de América y rompe las cronologías oficiales, Josep. Y las rompe para dar y vender, porque esa es la conclusión a la que llega un profesor de Harvard ante un hallazgo que no es nuevo, sino lo que es nuevo es la interpretación que se ha hecho del mismo. El hallazgo tuvo lugar en 1960, cuando Pedro González, un geólogo paraguayo, que trabajaba para el Ministerio de Obras Públicas, descubrió en el norte del país, más exactamente en la cordillera de Amambay, la frontera con Brasil, pues una serie de refugios rocosos que estaban cubiertos de símbolos, de inscripciones y algunas representaciones con mapas solares, otros con rasgos antropomorfos que estaban mezclados pues con símbolos de otro tipo, incluso rúnico, ¿eh? Eso le llamó la atención, hizo público el hallazgo y años más tarde llamó la atención este hallazgo de Jacques Maillet, un norteamericano que este es francés, el norteamericano es el de Harvard, que posteriormente entraría en cuestión, en liza con este descubrimiento, habida cuenta de que este Maillet, este francés, que de alguna manera postula también teorías difusionistas, creía que hacia el año 900 de nuestra era, una avanzada vikinga habría llegado a América, habría recorrido sus costas y penetrado en el continente a través del río Amazonas y después habría tomado ramales como el río Madeira, el Mamoré, el Pilcomayo y el Paraguay para llegar finalmente al río Paraná y así salir al río de la Plata. Y estas incursiones habrían dado origen a este tipo de, digamos, símbolos en estos abrigos rocosos. Maillet afirmó en 1974 haber descubierto los cimientos de un templo con características arquitectónicas medievales, y es ese nexo de unión entre el hallazgo del año 60 y el del año 74 el que ha animado a este profesor de Harvard a una curiosa teoría, y es que los templarios habrían estado en Paraguay, y se basa en una leyenda local de quienes en teoría habrían hecho esos símbolos, que son los Pai Tabitera, o también conocidos como Tapeabiru. Este Tapeabiru o Tabitera es un personaje de barbas largas, dotado ataviado como un monje y con una cruz en su costado. Desde luego, la imagen es poderosa y nos recuerda, evidentemente, a los caballeros templarios. A mí a Gandalf. Sí, y fíjate, a todo el mundo le ha recordado esa descripción a Rajoy, no sé por qué. será por eso la barba. Él, yo a mí Gandalf, el otro Rajoy. El caso es que esto está ahí... Todos callados aquí, pero yo he leído la mente de todos. El caso es que este Tabitera prometió regresar junto con otros personajes que irían ataviados del mismo modo. Y es curioso porque esta tribu, es una tribu monoteísta y que curiosamente incorpora dentro de sus cultos el culto a la cruz. A la cruz, vamos a decir, cristiana. Y esto es lo que ha animado a Fels a pensar que, en efecto, podría tratarse de la llegada de los templarios, porque esa misma ruta une un lado y el otro del océano y habría sido, según sus teorías, el lugar por el que habría salido la plata que habría llegado a Europa durante el periodo medieval de las cruzadas. Así que esta es la llamativa teoría que se ha puesto en boga ahora y que ha sido recogida en un blog de un buen amigo, de Federico Chávez, que no tiene nada que ver con el Chávez que también seguramente todos pensáis, que está buscando... Hay más, que él. Hay más. Que está buscando evidencias de los templarios en no solamente en Paraguay, sino en buena parte de América. Y se ha topado, además, con varias figurillas que llevarían consigo también este estándar de la cruz en uno de sus costados, que recuerda, insisto, poderosamente la idea de los templarios. Hombre, yo aquí en este caso, fíjate, aunque sé que Juanjo me va a empezar a expulsar rayos a través de los ojos... Pero sí es cierto que, aunque todo son dudas, ¿no?, y todo lo que podemos plantear en torno a la presencia del temple en América antes, evidentemente, que a que Colón llegara, pues simplemente por el hecho de que cronológicamente fueron eliminados antes de que Colón naciera, mucho tiempo antes, pero sí es cierto que dentro de esa elucubración divertida que te permite el viajar, que yo entiendo que también está para eso, ¿no? No solo es viajar a través del ciberespacio, sino poder viajar a los lugares, ver cosas que aparentemente son curiosas y empezar a plantear otro tipo de posibilidades. ¿A dónde quiero llegar? Siempre lo he dicho, es un lugar que merece la pena visitar, que es el Museo de Antropología e Historia de México, de Ciudad de México, ya no México DF, sino de Ciudad de México. Allí pocas piezas de oro se van a encontrar, pero sí se va a encontrar mucha piedra y mucha madera. Y lo cierto es que dentro de esa madera tenemos esculturas que son verdaderamente llamativas, porque si, a lo mejor a Juanjo no, porque Juanjo es un tío muy listo, pero a alguien un poquito menos listo, muy poquito menos listo, que sea además historiador, si le vendamos los ojos, no sabe dónde viajamos, y le metemos dentro del museo y le decimos, esto que tenemos aquí, ¿a qué cultura puede pertenecer? No, ¿a qué cultura pertenece? ¿A qué cultura puede pertenecer? Estoy convencido de que tendría muchas dudas de, a la hora de decir si se trata de algo perteneciente a la cultura teca, maya o egipcia. Porque verdaderamente cuando estamos paseando por esas grandes salas te encuentras con esculturas que tienen características muy similares a las que podemos encontrar en el país del Nilo. Pero cuando analizamos además determinadas esculturas de madera, tú conoces algunas de ellas, Josep, de hecho tienes unas fotografías extraordinarias de estas, es que estás viendo a los dioses, Kukulcán, por ejemplo, en su presencia más humana, y cuando analizas esa cabeza, ese busto de tamaño gigantesco, lo que te encuentras es... pues la presencia de alguien que parece llevar un casco en el que incluso hasta puedes llegar a interpretar la tornillería de la armadura. Es decir, te da la sensación... Y gafas, lo que sería, en fin, mirar a través del casco, lo que ellos interpretaron que podía ser esas oquedades que quedaban a través de las cuales miraban a través de un supuesto casco, no vamos a decir el casco. Pero claro, todo esto lo añades a los mitos, ¿no? De dónde venían los dioses, venían desde el mar, de la lejanía... ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar? No te digo ya el temple. Navegantes del pasado llegaron a estas tierras, fueron identificados como dioses y su representación está ahí. Yo creo que es una explicación quizás hasta menos romántica, pero sí más racional, ¿no?, que pensar que los dioses vinieron de las estrellas, por poner un ejemplo, ¿no? Y convendrás conmigo que sean templarios o no, resulta llamativo que estas tribus indígenas sean monoteístas y rindan en sus cultos ese homenaje a la cruz, cuando es algo tan particular de la cultura judeocristiana que cuanto menos no hace sino llamar la atención. Y esas mismas cruces, yo por ejemplo las he encontrado en el norte de México o en el Museo de la Paz en Bolivia, también hay una pequeña estatuilla de unos 12-15 centímetros aproximadamente de lo que es un monje con una cruz. Sí, pero mira, Josep, eso también lo tienes, ¿no?, por ejemplo en Tiahuanaco, ¿no? Incluso dentro de uno de los, hace tiempo, detrás de uno de los monolitos más llamativos, el monolito Ponce, estamos hablando de una figura totémica de más de 7 metros de altura. No hace demasiado tiempo, te hablo de hace 30, 40 años, había cruces detrás. Y esto era algo que traía de cabeza a los arqueólogos hasta que la explicación más fácil suele ser siempre la correcta, ¿no? Pues lo que hablábamos precisamente antes en la tertulia, ¿no? Es decir, pues una religión llega y se intenta imponer a la que hay. Si tú te vas, por ejemplo, a ver en Asturias, en la frontera de Cantabria con Asturias, el ídolo de Peñatú, estamos hablando de un ídolo, estela, que tiene 5.000 años, alrededor del cual... algún salvaje hace 600, 700 años se dedicó a marcarlo con cruces, siempre intentando imponer una religión sobre otra. ¿Quién sabe si estas estatuillas, y ojo, a lo mejor me estoy adelantando demasiado, pero quién sabe si estas estatuillas que aparecen con esas cruces no son ni más ni menos que el intento de los evangelizadores por sacralizar hacia su religión esa figura que se han encontrado y que no sería ni más ni menos que una especie de ídolo pagano que se intenta cristianizar. Por cierto, Lorenzo, tú que controlas mucho el tema, se dice, y te pregunto si es verdad eso que se dice, que Colón tuvo una serie de informaciones para llegar a América, una serie de informaciones que venían heredados, pero que en su origen estaban los templarios, que había algún signo templario en su firma, en las banderas de los barcos en los que viajó a América. ¿Tuvo información de los templarios o de herederos de los templarios para llegar allí? Bueno, es que una de las hipótesis que se baraja, porque claro, en torno a Colón todos son elucubraciones. Es un personaje del que prácticamente han pasado algo más de 500 años y no sabemos ni tan siquiera si realmente se llamaba Cristóbal Colón. O sea, imagínate, de ahí hacia lo que es su vida, su lugar de procedencia, bueno, pues es que el enigma que se abre es inmenso, ¿no? Y una de las tesis que le hemos hablado aquí en muchas ocasiones, ¿no? De mi querido y ya desaparecido José Antonio Hurtado, él defendía que Colón realmente se fue a América porque manejaba una información. Josep, ¿te has dormido, Josep? No, estaba suspirando de España. Es admiración. Sí, gracias. Es que allí donde nos escuchas una hora más. Bueno, pues nuestro querido José Antonio Hurtado barajó en base a una información y una investigación extraordinariamente amplia, sesuda y de muchísimos años. No hay que olvidar que además, aparte de ingeniero aeronáutico, el propio José Antonio Hurtado estudió también la carrera, era licenciado en historia y antes de morir estaba intentando doctorarse, ¿no? Él pretendía dar peso a su investigación, precisamente avalándola con una licenciatura y un doctorado, porque se enfrenta de hecho a dogmas establecidos que son muy difíciles de mover, ¿no? Y él barajaba la idea de que efectivamente Colón no solo manejó información que procedía del temple, de una serie de cartografías que venían del pasado y que exclusivamente los templarios eran los únicos, al menos en esos primeros viajes, que podían leer, porque hay que decir que la milla náutica templaria no era exactamente igual que la milla náutica que utilizaban el resto de marineros. Por eso cuando Colón va en ese primer viaje con esa cartografía templaria tiene que ser él el que viaja, porque solo él, en base a sus conocimientos, sabe leer lo que dice esa cartografía. Bueno, sería muy largo de explicar, pero lo cierto es que una de las tesis es que efectivamente Colón no solo tenía esa información, sino que incluso sus antepasados, entre ellos Yehuda Cresques, mallorquín, judío, pues eran precisamente los que hacían las cartografías marítimas para los caballeros de la Orden del Temple. Bueno, ¿cómo me gustaría conocer la opinión de Juanjo sobre todo? Eso era lo que te iba a decir, no, está Juanjo mordiéndose la lengua. Juanjo, tienes 10 segundos. Me sobran 20. Bueno, para los 17 folios de notas que llevas ahí. No, el tema, por ejemplo, que comentabais de las cruces. También justo hemos estado hablando aquí de los petroglifos de Galicia, y en los petroglifos de Galicia ya hace milenios había cruces. Y no es signo de que sea de contacto con el cristianismo, sería imposible, ¿no? Entonces, lo sí, mismo. Pero son notablemente distintas, Juanjo. Bueno, una cosa es una también cruz. Sabes que en América se rendía mucho culto también al árbol, y el árbol al final acaba siendo también de una manera estilizada una cruz. Entonces, bueno, el árbol de la vida, por ejemplo, que hay en varios sitios de varios templos que conocemos, ¿no? Perfectamente. El Carballo, por ejemplo, también. ¿No? Sí. No, pero bueno, pero quiero decir. No, pero un poquito de vueltas a la cosa, ¿eh? No. A ver, depende cómo sean las cruces. No, pero eso digo, pero bueno, que es un símbolo muy universal. Para los cruzados es una no, cruz, pero bueno, claro, no, pero lo que sí que yo creo que hay que distinguir es una cuestión. Y es ¿has visto un olivo? Que sí he visto un olivo. Viejo. No viejo tú, ¿no? Un olivo viejo. Sí, ¿no? Bueno, porque es el árbol posiblemente más ligado a la religión católica y que menos se parece a una cruz. Bueno, pero no entiendo. No, como comentas, ¿a dónde me quieres? No, voy a lo que dices, ¿no? Que la forma del árbol es. No, pero yo hablo de la cruz, no, la cruz de la vida, el árbol de la vida que utilizan, que aparece en Palenque, por ejemplo, que está ahí representado. La ceiba. Ese árbol, hay una serie de representaciones dentro de lo que son los diferentes paneles en el templo de las cruces que tienes que se llama así precisamente porque se rinde culto a ese árbol de la vida. Entonces, bueno, tienes esas diferentes versiones, pero sí, o que no sé, tienes una composición que la vemos de muchas formas. Pero bueno, lo que yo creo que sí que hay que distinguir son dos cuestiones. Una es que haya podido haber contactos antes de Colón, que evidentemente ya están confirmados, por ejemplo, con el tema de los vikingos, eso es obvio, y otros pueblos hayan podido enviar de alguna manera prenautas y haya habido contactos anecdóticos. Yo creo que eso todo el mundo más o menos lo reconoce. Claro. La cuestión es qué impacto pudo haber. Desde, si quieres, fenicios, egipcios, lo que tú quieras, qué tipo de huella pudieron dejar en ese lugar y cómo pudo influir en la cultura que estaba allí. Pero otra cuestión es ya si vamos al tema de una ruta permanente templaria que conectara Europa con América. Yo eso, sinceramente, no me lo creo, pero por varias razones. Porque no tienes argumentos de peso. No, te cuento. Y lo entiendo perfectamente. Te voy a dar algunos, a ver qué te parece. Vaya, por ejemplo, mira, tú sabes que la orden de los templarios desaparece en Francia, desaparece en España, pero en Portugal sigue adelante bajo la forma de Orden de Cristo. Exactamente. Bueno, si tienen ese tipo de información privilegiada, los templarios y sus sucesores, la Orden de Cristo, que sí que está vigente y vinculada al monarca portugués en tiempos de Colón, Lo lógico no sería haberle negado a Colón que fuera América. Depende es que de ya lo que ellos, te pidiera. Ellos, bueno, pero ellos se supone que ya lo sabían, ¿no? Entendemos que ya lo sabían, que ya sabían que América estaba ahí y había habido ya contactos regulares con esa tierra. Entonces, explícame cómo cuando se firma el Tratado de Tordesillas, la peor parte de América, la más pequeña, el área más pequeña geográfica, se la quedan los portugueses. Lo cual demuestra que no tenían conocimiento realmente de lo que eran esas tierras. Tienes que partir de una idea. Aquí se trata de... Estamos en un tiempo, finales del siglo XV, en el que hay un señor que necesita una financiación, porque él tiene una información sí. que ha dado lugar al que posiblemente el rey, hace... El rey ya lo sabe, el rey de Portugal lo debe saber. Es muy probable que haga mucho tiempo que no se vaya allí. Que no se vaya allí. Entonces tú tienes una información. Esa información... No, no pongas esa cara. No, yo te estoy diciendo, es decir... Yo soy el primero que te dice, el primero que te ha dicho, porque no hay argumentos. Lo que sí. pasa es que podemos elucubrar. Hombre, pero porque si es una tierra de oro, vamos a ver, elucubración... la idea es que el tesoro de los templarios, yo te digo un poco la historia completa. Entonces tú crees que fue de casualidad. De repente este señor se va a Canarias y coge las corrientes no. que tiene que coger justo no. en el momento puntual del año en el que esas corrientes le llevan directamente a América. Por eso digo que hay que distinguir. ¿Es casualidad? No, yo lo que, casualidad. Por eso digo vamos a distinguir. Otra cosa es la cuestión de Colón, pero la cuestión de los templarios es, se supone que gran parte del tesoro de los templarios, seguimos con esta teoría que va por ahí, ¿no? Que ha generado tanto río de tinta, gran parte del tesoro de los templarios procede del oro obtenido de América. Sí. Eso es lo que comentan. Eso es. Por lo tanto, a mí me extraña que algo tan importante se olvidara con facilidad tiempo te lo, después. Te lo voy a explicar. Mira, hay un problema bastante pero, serio. En el pero, que, no, pero estás asumiendo... Perdóname, José. Muchas noticias y muchas informaciones. Brevemente, venga. Brevemente. Mira, y si no sabes lo que se puede hacer perfectamente, se puede aparcar el tema y lo dejamos para un círculo y hacemos ahí un debate a ver qué pasó con el tesoro de los templarios. Hacemos una cruz. Todos los círculos que queráis, pero... Hacemos una cruz secreta, no un círculo. Que todos los círculos que queráis, pero... Espera, Josep. Pero vamos a ver. Solo un pequeño detalle. Es decir, hay un problema, Juanjo. Es decir, cuando los templarios son quemados en la isla de los judíos, todas las propiedades que pertenecen al temple pasan a formar parte de las coronas, de los bienes de las coronas en los que están asentados los templarios. Principalmente Francia, que era donde estaban. Con lo cual, si aparece un documento que es el que posee Colón, que muestra los sellos del temple y muestra además una tierra que no ha sido descubierta hasta ese instante y que solo la plantea, Esa cartografía no puede ser real, no puede existir. ¿Por qué? Porque inmediatamente, si tú admites la existencia de esta cartografía, lo que estás haciendo es dividir esa cartografía en una tarta. Son diferentes porciones que tienes que repartir entre los diferentes reinos donde se han asentado los templarios, entre otros lugares, Portugal. Pero da para un debate. Claro. Y, por cierto, da para una visita al Museo de México, ¿eh? Sí, porque por supuesto, fundamental. Hay muchas cosas de estas que comentamos se encuentran ahí en ese museo, ¿eh? Me ha pillado tragando, hombre. Ay, por cierto, ¿sabéis quién ha visitado en muchas ocasiones ese museo? Es un director de cine conocidísimo, Guillermo del Toro, mexicano, que ha hecho películas que han tenido un éxito enorme. Ahora va a estar en los Globos de Oro y hace muy poquitas semanas concedió una entrevista en la que hablaba de estos temas, Manuel. Sí, mira, en estos momentos puede estar recibiendo varias estatuillas porque su película La alfombra del agua es multigalardonada, dicen que es la película del año. Y para los Oscar también está ahí en todas las quinielas. Entonces esto digamos que revaloriza un poco más su testimonio, no porque el testimonio de un personaje famoso o de un millonario o de un genio del cine tenga más valor que el de cualquier otro testigo, pero sí tendría más que perder. Porque lo cierto es que las personas que nos confían sus experiencias ovni o sus experiencias paranormales, normalmente en la mayoría de los casos no tienen nada que ganar y sí tienen mucho que perder. Y más cuando se trata de ese tipo de personajes. Aquí hemos hablado ya en varias ocasiones de los testimonios notables de miembros de la Casa Real Española o de la Casa Real Británica. Hace unos días hablamos de la experiencia de John Lennon con los ovnis. Y hace unos días, efectivamente, en The Hollywood Reporter, Guillermo del Toro concedía una entrevista hablando un poco de su trayectoria y de esta noche, de esas nominaciones a los Globos de Oro, y de repente sorprende al entrevistador confesando una serie de experiencias paranormales realmente desconcertantes. Él comenta que una de sus películas, cuyo título se me ha ido y hizo que la vino hace mucho, la del orfanato. ¿El orfanato? No, es El espinazo del diablo. Ah. La del espinazo del diablo está... Bueno, esa es la traducción que se hizo en España del título. Pues El espinazo del diablo. Me dice Lorenzo que no, bueno. Pues, no, es que El orfanato es otra película. Es otra película. Ah, vale. Le inspiró esta película, se la inspiró una experiencia que había vivido, en la que él está convencido de que llegó a ver a un fantasma. Y lo cuenta así y se queda tan ancho. Habla también de otra experiencia, también extraña, que se produce cuando está buscando las localizaciones en Nueva Zelanda para El Hobbit, en que está en un hotel y de repente escucha unos alaridos, unos gritos que considera que podrían ser de origen extraño, aunque no los escuchó nadie más que él. Pero yo con la que me quedo, que me pareció especialmente interesante, es su experiencia ovni. Él comenta que una noche estaba con un amigo en un lugar llamado el Cerro del Cuatro, en Guadalajara, en México. Estaban tomando unas cervezas. ¿Qué sucedió en Natal? Hay que recordar. Ah, pues mira, no lo sabía. Y viendo las estrellas, y de repente ven una luz en el cielo que se va acercando hasta que va adquiriendo un tamaño realmente importante, y dice Guillermo del Toro que lo que termina convirtiéndose esa luz es en un platillo volador, y lo define así con todas las letras. Era un platillo volador tan cliché que tenía luces parpadeando. Es muy triste, me gustaría poder revelar que no son lo que crees que son, pero realmente son tal y como pensamos. Y entonces menciona que sintieron un auténtico ataque de pánico, que a mí me recuerda mi propia experiencia personal en este sentido. Él dice que nunca había estado tan asustado en su vida, que inmediatamente se subieron al coche y se fueron de allí a toda velocidad, viendo que el objeto les persiguió durante un pequeño trayecto hasta que de repente desapareció. Nadie más también, salvo él y su amigo, compartió esa experiencia. Evidentemente es un testimonio más que se viene a unir a millones de testimonios similares, pero que venga de un personaje tan respetado en el mundo del cine, que realmente no gana nada con este testimonio más que, bueno, pues que poder convertirse en blanco de bromas y de chanzas. Yo creo que es lo que tiene el especial interés de este tipo de testimonios. Yo voy a decir que el extraterrestre se quedó con ganas del autógrafo de Guillermo del Toro, que era lo que quería. O la siguiente entrega del Hobbit. Es curioso, fijaros que también hace poco ha salido una declaración, que en este caso ha despertado bastante, bastante sorna, del padre de Amy Winehouse, diciendo que su hija se le está apareciendo, ni más ni menos. En forma de pájaro, ¿no? Me parece sí, que sí. Algo así. Bueno, en no, forma pero de ese pájaro era Chávez, en Venezuela. ¿No? Ese era Chávez. No, pero creo que también sí, no, en también, este caso. También, en este caso también. Sí. Va, mira, digamos que va captando señales, ¿no? Pero es el una pájaro canta muy bien, dimensión. Además que Nicolás Maduro es un personaje muy interesante. Muy interesante. Devoto de Sai Baba, sabes que él estuvo con Sai Baba en la India, sí. De Maduro, como otros muchos famosos, fue devoto de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Como muchos personajes de los que rigen nuestros destinos y nuestras vidas, políticos, banqueros, diputados, ministros, como reyes. Como muchos estafadores, ¿no? No, también, no quiero generalizar, ¿no? Tu estatus social o tu estatus económico no tiene nada que ver con tu sistema de creencias. O sea, no garantiza que puedas tener unas creencias o una supersticiones o unas experiencias reales, no lo sé, similares a las de cualquier otra persona. Y seguramente nos asombraríamos si conociésemos toda esa dimensión oculta que hay en la vida de personajes que admiramos por sus capacidades artísticas o deportivas o musicales. Porque para tener una experiencia paranormal solo hace falta una cosa, ser humano, claro. Nada más. Bueno, pues en la figura de Guillermo del Toro, que ha confesado que ha explicado que observó un ovni, puede ser uno de los grandes triunfadores en la próxima ceremonia de los Oscar, ya en el año 2006 con El laberinto del fauno, con una de sus películas estuvo muy presente, ha estado presente en otros premios, ha ganado el Goya, bueno, pues es uno de los grandes directores de cine del momento, Guillermo del Toro, un mexicano universal. ¿Cómo universal es esto que vamos a contar ahora? Se está universalizando mucho y yo creo que es peligroso, Juanjo. El respiracionismo. ¿Qué es esto? Cuéntanos. Bueno, esto es total. Sí, es muy fuerte, muy fuerte. Porque está más extendido de lo que creemos. Claro, ¿sí? Bueno, yo creo que es una de estas ideas, alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Las ideas zombie. Estas ideas que pensábamos que estaban muertas y que de pronto reviven. Bueno, hemos hablado de la Tierra plana, que por cierto, ahora que acaba de salir el nuevo número del Ojo Crítico, ya disponible en elojocrítico.info, ¿es, no, Manuel? Sí, me parece que sí. ¿Cuál has dicho que es? ¿Dónde dices que está? Elojocrítico.info. Hay un artículo muy bueno de Óscar Fábregas sobre la teoría de la Tierra plana, que está ahora tan de moda, de sus orígenes, de cómo empezó. Una tesis doctoral más que una. Es apasionante, ¿no? Lo cuenta. Bueno, pues esta sería, yo creo que era una idea que todos teníamos también ya dada por muerta, que es que no se puede vivir del aire. Bueno, pues parece ser que, según las declaraciones de una pareja, que se llaman Akagi Ricardo y Camila Castillo, son de Ecuador y de California. Yo esta noticia la acabo de recuperar esta semana, que ha salido en varios blogs y varias páginas web de biosalud y este tipo de cuestiones, pero realmente viene ya del verano. En el verano surgió además en los grandes medios, estamos hablando de Sun, de Yahoo, en el New York Post, Independent, en Daily Mail. Todos estos recogieron esta noticia de esta pareja que decía cosas tales como que los seres humanos pueden vivir fácilmente sin alimentos siempre y cuando estén conectados con la energía que existe en todas las cosas. No han estado en España, Fíjate, no, esto es la ruina de Mercadona. De Mercadona. Y por medio de la respiración. Comentaban también que durante 3 años Akagi y yo no comimos nada y ahora solo comemos de vez en cuando si estamos en una situación social, en una cuestión así, digamos, han ahorrado una pasta. Sí, debe ser que cuando les invitan, ¿no? Yo creo que es lo que... Creo que sea gratis, ¿no? Claro. ¿Te imaginas que solo comen cuando les invitan? Dicen, o si simplemente queremos probar una fruta. Con mi primer hijo practiqué embarazo respiratorio. El hambre, eso es una barbaridad ya. El hambre, no, y más cosas ahora que comentaremos. Sí, el hambre sí. Era una sensación extraña para mí, así que viví completamente de la luz y no comí nada. Bueno, pues esto es un movimiento que efectivamente existe, que hay una serie de personas. Yo fui a una conferencia de uno de estos, un chico joven brasileño, Oberon Silva, hace como 6 años, estuve en la conferencia de él, y este chico decía que igual que se alimentaba solamente de líquidos, unos 3 zumos a la semana, nada más, y de hecho le hicieron una entrevista a La Vanguardia, que he traído aquí algunas de las cuestiones, porque de las declaraciones que hizo, porque él comenta que fue su madre la que le inculcó esto del respiracionismo. Su madre hizo ya el ritual preceptivo de este caso, que son pasar 21 días de ayuno, y a partir de ahí, bueno, pues él dice que ya se produce una serie de cambios de estructuras en la conciencia, y a partir de ahí cambia tu memoria celular. Eso es lo que ya comenta. Bueno, y a partir de eso, toma 4 zumos a la semana y ya tira para adelante, ¿no? Entonces, bueno, todo esto naturalmente lo envuelven dentro de una verborrea que tiene que ver con el tema del prana, la idea del espíritu universal, de la energía universal que lo envuelve todo. Y a partir de ahí, bueno, pues hay muchos seguidores. Ha habido ya fallecidos también por esta situación. Ha habido casos, por ejemplo, hay una de las grandes gurú, que es una australiana, que es Ellen Griff, pero responde al alias de Yamungin. Bueno, esta mujer ya se sabe que ha inspirado... Sido personalmente. Claro. Pues ha inspirado algunos seguidores, y por lo menos se cuentan entre 4 o 5 fallecidos por seguir a esta mujer. Lo que me choca es que, por ejemplo, una de ellas, una de las fallecidas, era consciente de que había habido otros discípulos del respiracionismo que habían muerto. Y lo que pasa es que aquí funciona muy bien el pensamiento mágico, en el sentido de que ellos consideran que los otros fallaron porque no le pusieron demasiado interés, o no estaban preparados, o no lo hicieron bien. No era el elegido para... Claro, hacer. Es que aquí funciona mucho la cuestión de que no es falla la teoría, sino que falla la persona. Un poco a diferencia de la ciencia. La ciencia se supone que tú planteas una hipótesis, si haces el experimento y va mal, cambias la hipótesis. No, aquí la teoría se mantiene y el que falla es el sujeto que la intenta llevar a cabo. Así que, bueno, pues un tema, como digo, muy... muy curioso, porque luego también aquí es muy interesante, porque la CNN hizo un estudio de dónde había salido esta noticia y sobre todo cómo se ha difundido en los medios, y llegó a localizar que había sido un medio, un tipo de tabloide de estos británicos, ¿no?, que un poco amarillista, que simplemente había hecho una entrevista por Skype a estas dos personas, pero no había contrastado nada absolutamente de lo que decían. No había ido allí a, no sé, algún tipo de dictamen médico que constatara, o de prueba que avalara si estas personas realmente no estaban comiendo nada, como decían. Y a partir de ahí, de ese tabloide, empezó a vender a todos los medios de comunicación que he comentado antes esta noticia, y se ha disparado por internet y sigue rebotando hasta hoy, después de que, ya digo, que surge en el verano. Pero fíjate, incluso poniéndonos en la tesitura de que alguien intentará llevar esto a cabo, solamente con como está ahora mismo la contaminación, si solamente se mantuvieran del aire, ya se la ubican para abajo. Eso de primera. Y luego, en plan ya serio... Más proteína, según claro, ellos. también, sí. Ahí hay de todo. Y luego ya en plan serio, lo que comentábamos antes de que empezáramos la tertulia, que claro, este tipo de cosas, si tú lo haces voluntariamente porque eres adulto y eres mayor de edad, pues mira, allá tú con tu cuerpo, pero que ya lo inculques o lo intentes hacer con tus hijos, o esta noticia que es de la que partía, que es una señora que se supone que está embarazada, es que ya es para llevarles a juzgado guardián. A mí esto... Pero es que sobre todo... Es que ese debate es, decir, es un... No cuentan la verdad, no se alimentan del aire, no se alimentan más que de lo mismo que te alimentas tú, Juanjo, Manuel o Josep, de alimentos, de comida. Yo no. A mí... Yo como... como a mí esto... Esto me recuerda... Estaba mirando y ahora te miro y creo que también comes comida. No hay... Sí, de tal forma da la sensación de que todo esto... Al final, ¿dónde te posicionas? Porque claro, si no comes nada, pues resulta que esta gente, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto? Bueno, hay algunos que comentan que desde niños. O sea, depende del testimonio de cada uno. Y siguen vivos. Y fíjate, sí, dice, algunos los cuentan como una especie de revelación, otros con un proceso iniciático. Este que te comento, que veréis vídeos en internet, ¿eh? Porque luego, por ejemplo, esta pareja también vende su curso o el programa a través del cual peligro. Tú puedes acceder a esta fórmula de vida. Que cantan a gente. A mí me ha venido a la cabeza ahora la historia de Tom Rogers, creo que se llamaba Tom Rogers, creo que era 21, 22 años, tenía este muchacho de una pequeña población de Nuevo México, que murió reventado después de comerse 104 hamburguesas en 24 horas. Entonces dice, bueno, ¿qué haces? ¿Comes? ¿No comes? Esto viene en la India, es relativamente frecuente. En la India hay muchos santones, muchos gurús, que afirman que se alimentan del prana, que no, y que además viven de eso, reciben limonas, es un poco a pequeña escala, o fue la inspiración de muchos de estos gurús de la nueva era que han adoptado esta historia. Yo estoy leyéndome ahora un libro fantástico que os recomiendo, de John Gill, Hoodoo, Los enigmas de Oriente. Es uno de los libros menos conocidos de Gill, que es muy famoso por la historia de Mothman, todos lo conocemos por eso, pero siendo prácticamente un adolescente con 25 años, decidió dejar Nueva York, dejar su empleo, lo vendió todo, vendió su coche, lo vendió todo, para irse a explorar Oriente, y se asentó en Egipto un tiempo, luego estuvo en la India, y hace un trabajo, a mí realmente me ha sorprendido, fantástico, hablando de cómo muchos de estos gurús y santones que él conoció, y a él no se le puede acusar de ser precisamente un escéptico o un negativista, él descubrió el mundo de la magia y del ilusionismo a través precisamente de muchos de estos santones y de estos gurús que hacían pasar por supuestos dones y poderes sobrenaturales, lo que eran trucos de ilusionismo, y hay una retahíla enorme. Y muchos de esos santones, una de sus tarjetas de presentación es precisamente esa, la de que no, igual que dicen que no necesitan sexo, y luego empiezan a aparecer devotas embarazadas, también por el prana. Me gustaría un poco, recuerdo un proverbio oriental que me decía mucho mi padre en estos casos, que era el de, ahora que el burro aprendió a vivir sin comer, va y se muere. No, pues es un poco eso. Yo creo que es un poco. Pero mira, decía Silvia una cosa que a mí sí me preocupa, y es que a veces nos encontramos casos. Aquí hemos hablado muchas veces del tema de los testigos de Jehová, que está muy asumido, ¿no? Que por unas citas de una del Levítico y otra del Deuteronomio, ellos no aceptan la sangre, porque la sangre es para Jehová, y ellos no aceptan las transfusiones de sangre, y se dieron casos, y aquí en España hubo casos de menores que murieron por las querencias de los padres. Hace un par de años, recordaréis que hubo un drama terrible en Cataluña por un niño que murió porque los padres no aceptaban las vacunas. O sea, hay toda una corriente en ese sentido que denuncia. Claro, yo supongo que un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, pero el problema está en lo que él interpreta que es lo mejor para su hijo. Si tú tienes unas querencias determinadas y crees que tu hijo se va a condenar a una eternidad en el infierno por pecar o por hacer algo que va contra esas creencias, pues claro, lo lógico es que tú mantengas esas creencias, incluso anteponiéndolas a la vida de tu hijo. Afortunadamente ahora los jueces ya dicen, sí, tú puedes creer lo que te dé la gana, pero lo primero es el derecho a la vida, ¿no? Pero es un problema realmente complicado, y es el problema de las creencias, que al final es lo que está detrás de todo. Bueno, y el tema también, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Aquí se habla mucho del tema de las energías, que es uno de los leitmotiv de la nueva era, y la energía vale para todo. Claro, yo nunca he sabido qué son esas energías. Claro, porque la capacidad para hacer un trabajo. El problema es que todo lo envolvemos con el tema de las energías, y que son absolutamente intercambiables. Entonces, el espíritu es energía, el aire es energía, entonces todo, claro, te vas alimentando, encima tiene una sensación de que te estás uniendo más con el planeta, porque en cierta medida estás respirando. Una hostia así con la mano abierta también genera energía, ¿no? También, sí. Por inercia. Sí, pero es verdad, o sea, ahí tenemos un problema de cómo se ha utilizado la energía desde un concepto científico, cómo se ha pasado luego a un concepto metafísico, y cómo se modela, cómo se le da forma de eso, de una manera muy interesada. Una hostia con la mano abierta. Eso es energía. Esa es la respuesta. Eso es energía en el planeta. Por cierto, Giuseppe, cuéntanos este trabajo, esta investigación, cambiamos a entretercio totalmente, una investigación que nos habla de la NASA y de la posibilidad de que estemos solos en el universo. Aquí estoy yo más solo que la una, que es distinto. Enseguida te respondo, pero quería añadir una cosa al tema de la inería, que es como también se conoce a estos que viven del prana. Yo conocí a Hash Minen, esta australiana, que la verdad estaba más chubab que la pipa un indio, de delgada me refiero. Estaba como la mojama ella, se sí, quita. Y ella decía que, aparte del agua, que es indispensable para poder seguir viviendo, se comía una galleta a la semana. Con la mano abierta. Su dieta. La galleta no era de mano, sino supongo que en María, no sé si en virtud de los cielos o en virtud de Fontaneda. Pero sea como sea, es cierto que esta mujer va a donde va rodeada de una aureola de santidad, habida cuenta de que persigue precisamente esa idea que pusieron en boga los santones de la India, que pasaban grandes periodos de tiempo sin comer ni beber para llegar a un estado de nirvana. Pero ellos atribuyen no tanto al aire como al sol, la fuente alimenticia. Y he conocido a través de Hash Minen a un grupito de gente que está en Córcega y que hace cursos para alimentarse de la energía solar, y es verdaderamente de locos lo que ocurre allí, porque ya no solamente que te puedas morir de inanición, sino es que además puedes acabar ciego, porque pasan horas contemplando al astro rey sin ninguna protección solar, sin gafas, sin nada que evite que la córnea termine quemada. Y la verdad es que es un verdadero milagro que solamente hayan muerto 5 personas, que es lo que está computado detrás de esta práctica de la inedia, porque se están produciendo verdaderos estragos. Dicho esto, sí respondo a la cuestión que se plantea precisamente la NASA en su página oficial, y es que aprovechando que empieza el nuevo año, se pregunta si este es un buen momento o no para la búsqueda de vida extraterrestre en los más de 2.000 exoplanetas que ya están catalogados, y a pesar de que hay algunos que tienen un fuerte interés científico, como el que tenemos tan cerquita, a tan solo 4 años luz de distancia en Próxima Centauri, hay otros que también llaman la atención. Y lo que ha hecho es una página explicativa, que está en inglés, pero que es muy fácil de entender, en donde cuenta cuáles son las fórmulas para la detección de esa vida fuera de la Tierra. Y algunas son muy curiosas, muy llamativas, porque, por ejemplo, muestran fotografía cómo perciben las estrellas a través de los telescopios. Y la verdad es que es una asquerosidad pixelada que tú de allí no sacarías ninguna conclusión, ¿verdad? Y lo que han hecho a través de lo que llaman una cámara de imágenes policromática de la Tierra es hacer el proceso inverso. Imaginaos cómo nos vería, por ejemplo, en Próxima Centauri, a la Tierra. Y a través de este sistema informático, lo que han hecho es pixelar la Tierra de tal forma como sería vista desde un telescopio como los que utilizamos para las observaciones, como el Kepler, por ejemplo, para las observaciones de estos exoplanetas lejanos. Y la verdad es que de los cromas, de los gama de colores, de la gama cromática que se percibe en la lejanía, uno es capaz de poder saber qué tipo de componentes, por ejemplo el ozono, que es uno de los elementos importantes para saber si hay combinación de gases en su interior. Así siguen, por ejemplo, con el ejemplo de lo que llaman las interacciones Star Planet, que es cómo a través de los rayos X, por ejemplo, el observatorio Chandra ve el resto de planetas y ponen el ejemplo de Próxima Centauri de nuevo, donde ellos albergan grandes esperanzas de poder encontrar vida en un futuro próximo. Y también han hecho dos ejercicios que me parecen muy interesantes, y con eso ya acabo. Uno es eliminar aquellos planetas que estarían en lo que llaman la zona Venus. La proximidad de Venus al astro rey, a nuestro Sol, impide precisamente que la vida pueda generarse. Entonces ellos descartan automáticamente esta variable, como al revés, imaginan Marte como una estrella diferente. Es decir, dotan a la atmósfera o a Marte de una atmósfera parecida a la Tierra para hacer también esos cálculos parecidos a cómo podrían verse esas estrellas desde la lejanía. Con todo, un ejercicio muy interesante de lo que yo creo es una enésima mentalización del gran anuncio que está por llegar y que han datado ya en 2025. Ya queda menos. El anuncio, ellos dicen que en 2025 van a encontrar vida extraterrestre. ¿De qué tipo? Eso, esa es la pregunta. Esa es la gran cuestión. Claro, seguramente dirán que son microbios. Vida como nosotros o algún microbio. Que lo quieres saber todo, Bruno, de verdad. ¿Eh? Cualquier hallazgo de vida extraterrestre es la leche. Sí, evidentemente. Será la gran noticia posiblemente que hayamos vivido toda nuestra vida. Vamos a ver, Manuel, no es lo mismo. No, imagínate decir, que no te viene... No es lo mismo una pulguita que claro, un señor que te viene y te dice, hola, vamos a ver, usted, a Manuela, señor, háblale que viene claro. La de Specius, la de la película. Son palabras de Specius mayores. ¿De espacio? Specius del espacio. Pues que venga el espacio, la de Specius y me abduzca. ¿Por qué la Casa de los Espíritus en Reino Unido, Winchester, vuelve a estar de actualidad, San Lorenzo? Pues porque, como no podía ser de otra forma, ha sido cogida como argumento para una película que está a punto de estrenarse y por algo más, que te voy a contar. Pero damos el paso al otro lado del Atlántico. Sí, es verdad. Te has quedado corto, sí, te ha faltado emoción. Claro. Bueno, la cuestión es que... No en el Reino Unido, sino en los Unidos. Exactamente, reinos. Estamos hablando de Unidos, pero de otro tipo de Unidos, ¿no? Estados Unidos, claro. Vale, no era una broma, lo que ya sabes que yo soy andaluz sin gracia. Bueno, pues por recapitular un poquitín la historia que se ha utilizado ahora como argumento, sabéis que la casa Winchester, que está en California, es una, bueno, pues es una mansión única. Esta casa perteneció al hijo del fundador, del aquel que porta el apellido posiblemente de los rifles más conocidos de la historia, los rifles Winchester, ¿no? Estamos hablando de William. Bueno, pues William, cuando heredó toda la fortuna de su padre Oliver, se fue a vivir a esta casa que inicialmente era una casita de 650 metros cuadrados, pero era una casita, para lo que posteriormente acabó siendo. Y allí se fue con su esposa Sara. Bueno, pues nada más llegar, prácticamente un año después, en 1866, tuvieron a su primera hija y esta prácticamente a los 9 días de haber nacido se fue al otro mundo, falleció. Hubo una serie de sucesos que fueron ocurriendo en esos años que hablaban de una especie de mala aventura que se estaba especialmente cebando con la familia. De una forma u otra se consumó esa suerte, vamos a decirlo así, de maldición en el año 1881, cuando el propio William contrajo la tuberculosis y murió. Bueno, pues esto llevó, la soledad siempre decimos, ¿no?, que a veces es así de puñetera, llevó a Sara a pensar que realmente lo que se rumoreaba, que había una especie de maldición que se estaba cebando con su familia, pues iba a ser real. ¿Y qué fue lo que hizo esta señora? Estamos hablando, vuelvo a repetir, del entorno de finales del siglo XIX, por lo tanto, mediums, gente especialmente dotada de una sensibilidad para ver lo que otros no eran capaces ni tan siquiera de atisbar, pues tenían un tremendo predicamento, ¿no? Estamos hablando de que el espiritismo, a pesar de que llevaba ya 30, 40 años en marcha, pues no dejaba de ser una especie de filosofía que pasaba a convertirse ya en una religión seguida no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, esta gente tenía un predicamento tremendo y especialmente para la gente de la alta sociedad, como era el caso de Sara Winchester, pues tenían no solo ese predicamento, sino además validez los testimonios que le daban. Y decidió acudir a una medium. Bueno, pues esta medium le dijo qué era lo que le ocurría, pero no solo eso, además le ofreció el remedio para poder combatir el mal que se había cebado con su familia. Ella le dijo que ni más ni menos que todos los espíritus de los muertos que habían fallecido víctimas de las balas de los rifles Winchester, es decir, estamos hablando de un porrón de gente, se estaban vengando precisamente por esa muerte. Esto hizo que le ofreciera un remedio. El remedio era construir una mansión que no se dejara de levantar, de edificar jamás. Es decir, una mansión eterna. Por eso, durante 38 años, a partir de ese instante, durante 38 años, un auténtico ejército de vidrieros, albañiles, arquitectos, se dieron a la construcción de este edificio que parecía que no se iba a acabar nunca, pero sí tuvo su final cuando Sarah Winchester, al cumplir los 82 años, muy poquito tiempo después de haberlos cumplido, falleció. Bueno, pues para que os hagáis una idea, cuando muere Sarah Winchester, el tamaño de esta casa es el siguiente. Son 4 pisos, 467 puertas, 47 chimeneas y tan solo 2 espejos. La creencia de Sarah Winchester es que a través de los espejos los espíritus podían venir desde ese otro mundo para, de una forma u otra, cumplir su venganza. Y esos espejos estaban todo el año tapados. Solo había un momento en el que eran destapados, que era coincidiendo con el aniversario de la muerte de su hija y el aniversario de la muerte de su esposo. Y entonces Sarah Winchester aseguraba que en esa casa ocurría de todo. ¿Qué era lo que hacía para despistar la mirada turbia, ¿no?, de los espíritus y que no se vengaran en la presencia de esta mujer? Pues colocar trampas. Las trampas, hablo de 467 puertas. No quiere decir que en la casa haya 467 habitaciones. Es que hay puertas que dan a un pasillo, ventanas que no se abren, que son ciegas, otras puertas que de repente dan al exterior de la casa. Es decir, la intención era crear un auténtico laberinto para evitar que los espíritus se vengaran. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, pues que ahora se ha terminado de rodar y, de hecho, en prácticamente unas semanas se estrena la película Winchester, basada en este caso. Ha sido dirigida por los hermanos Spirig, que, como sabéis, no Spirit. Es que, claro, es Spierig, vamos a decirlo así, ¿no? Que, como sabéis, también han terminado y se estrena también en febrero una de las películas más desagradables que yo particularmente he visto, por lo menos la primera. Ya va por la octava entrega, que es la de Shaw, el bicho este desagradable que, en fin, a mí no me gusta nada. Pero, en fin, los protagonistas de esta nueva película de Winchester son, por ejemplo, pues la oscarizada Helen Mirren y también está Jason Clarke. Son los principales protagonistas. ¿Y qué es lo que se ha dicho? Ya se ha empezado a difundir, que es lo interesante. ¿Quién sabe si una vez más, como táctica de marketing, o ha habido algo más, ¿no? Bueno, pues se ha extendido que durante el rodaje hay planos en el interior de la casa en los que el fantasma más célebre de esta mansión ha hecho de las suyas. No da más datos. Simplemente dicen que ha hecho de las suyas y que son escenas muy evidentes que han sido utilizadas para la película. Por lo tanto, habrá que estar atentos cuando se estrene la cinta, si realmente los fenómenos paranormales que estamos viendo pertenecen a esos maravillosos efectos especiales que solo el gran presupuesto de las películas de Hollywood son capaces de demostrarnos, o realmente estamos ante los tejemanejes del que es ya, pues, el fantasma más célebre de la casa encantada más célebre de toda Norteamérica. ¿Sabéis quién es el fantasma? La de Sarah Blanca. El de Sarah Winchester. Ah, ya. El de ella. Así que habrá que estar atentos. Yo pensaba que hablabas de otros fantasmas. No, yo hablo de fantasmas de los tradicionales. De los de verdad. De los, ¿no?, buenos. De los buenos, bonitos y baratos, sí, es decir, de los góticos. Y barato no. Y el que quiere comprar la mansión de los Winchester seguro que es Trump, que le gusta mucho el tema de las... Hablando de eso... Pues hombre, desde luego, si la decora con el gusto que este señor tiene, seguro... Oye, que va a dar la mucho casa miedo. Es que ha puesto en el perfil en Twitter Javier Sevillano ahora en la imagen de la casa es espectacular. Espectacular, es una pasada. Es inmensa. Merece la pena que nuestros... 4 y pico puertas... No tantas habitaciones como puertas, hay algunas puertas ciegas, algunas puertas falsas, pero es una casa espectacular. Yo recomiendo a nuestros oyentes que entren en San Google y que busquen Casa Winchester, porque verdaderamente es impresionante. Ya no solo el exterior, que es brutalmente grande, sino el interior, y se van a dar cuenta como si fueran un cuadro de Eschler, por ejemplo. Es que hay escaleras que parece que suben, realmente bajan, no terminan en ningún sitio. Es decir, es una trampa total, pero no para los ladrones. Es que aquí los señores de Securitas Direct no tienen nada que hacer. Es decir, es que estamos hablando de que aquí realmente lo que se quiere espantar es al propio espanto, ¿no?, al fantasma, para que no... Pero qué razonamiento tan básico, ¿no? O sea, qué interesante. No sé, creo que era Sigmund Freud el que decía que Dios no hizo al hombre, sino que el hombre hizo a Dios a su imagen y semejanza. Y nosotros hacemos a los extraterrestres a nuestra imagen y semejanza, a los espíritus a nuestra imagen y semejanza. Si realmente existe la supervivencia de la conciencia después de la muerte y podemos volver a este plano y manifestarnos, no sé, yo no sé si las puertas ciegas y las ventanas ciegas van a ser un impedimento. Cuando además, ¿no? Se piensa, que Manuel, los qué encantador, qué delicioso argumento, pero qué simple, ¿no? Pero piensa también de la época en la que estamos hablando. De los extraterrestres también. Probablemente ayer Antena 3 emitía esa película fantástica que es Interestelar. Así y hay es, bonita. Fantástica, es. Fantástica. Y hay un diálogo ahí entre los astronautas cuando empiezan a hablar de la física más puntera y más teórica y de que si los extraterrestres fuesen seres de cinco dimensiones. ¿Cómo puede ser un ser de cinco dimensiones? O sea, nosotros tenemos enquilosada en nuestra mente una imagen del extraterrestre, del platillo de chapa, ahí el Orton, ahora que vuelve otra vez la figura de John Sadansky, ese extraterrestre guapete, rubio, vestido con un mono de neopreno, muy humano, ¿no? Y seguramente el día que contactemos, que yo estoy seguro de que algún día se produciera ese contacto, quizá no lo veamos nosotros, quizás sí, pero el día que se produzca ese contacto... Depende del prana que consumas. Depende de la calidad del prana. Pues seguramente no tendrá nada que ver con lo que nos hemos imaginado ni con lo que nos podemos llegar a imaginar. Pero si llega, no le recibas con la mano abierta. Yo me imagino que tendrán buen gusto gastronómico y culinario o comerán un aire de mejor calidad que el nuestro, sí. Que tampoco es muy complicado eso. Bueno, pues después de las noticias que van a llegar ahora, vamos a comentar. Aquí nos tomamos muchas noticias, mucha información, es información, entretenimiento, las dos cosas en la tertulia. El humor es fundamental y es que el sentido del humor, Silvia, lo vamos a contar después, el sentido del humor se está descubriendo, ya no que se diga, sino que científicamente está demostrado, y los amigos que favorecen eso, está demostrado que favorece la vida, la hace más larga, más bonita, con menos depresión. 350 millones de personas en todo el mundo en este momento sufren terrible. Es uno de los males mayores que además afectan a todas las personas de toda condición. Ahí da igual que seas rico o seas pobre, te machaca igual. Pero tiene que ser muy importante. Humor positivo. Bueno, ¿cómo? Pues se refiere no a vale que... No vale el humor negro, ¿no? Claro, ni el humor negro, ni el humor que hay mucha gente... Ni chistes de Jaimas, ¿eh? Ni que sé, no... Que hay mucha gente, pues, que hace humor, yo qué sé, metiéndose con el de al lado o contando barbaridades de la gente. Ese humor no vale. Tiene que ser humor positivo. Ese es el que realmente es saludable y luego contaremos todos los detalles. Después de las noticias van a llegar ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Unos minutos más, continuamos en la tertulia de Onda Cero y continuamos y lo vamos a demostrar con unos estudios científicos que nos hablan de lo bueno y lo positivo que es el buen humor, Silvia. Eso es, hay que tener buen humor, pese a lo que caiga y a lo que te cuenten, el humor... Teniéndolo de una forma positiva, viene muy bien para la salud y sobre todo para combatir el estrés. Varias universidades, en concreto estas dos universidades son de Reino Unido, Universidad de Warwick y en Manchester, pues dicen que por lo visto, sobre todo en la madurez de las personas, pues tener amigos incluso es más sólido y es un apoyo fundamental más que tener la familia. O sea, que la familia la puedes tener al lado, te ayuda... Pero los amigos son más importantes. Y dentro de tu grupo de amigos, si esos amigos tienen un buen sentido del humor y son alegres, es algo que te puede venir maravillosamente, porque científicamente dicen que incrementa los niveles de glóbulos blancos que mejoran nuestro sistema inmunológico. Pero además también, pues lo que hemos dicho, reduce el estrés... Reduce dolores porque te da, pues eso, mejor rollito, evitas conflictos y te vuelve más positivo porque además genera endorfinas. Pero ¿cuál sería la fórmula más concreta? Un amigo, dos amigos, dicen que lo suyo para que saludablemente y tener, pues eso, un estado de ánimo en condiciones, tienes que tener por lo menos, como mínimo, cinco amigos que tengan ese sentido del humor que te aporte para que te ayude no vale Facebook, ¿eh? A salir de problemas, a mirar las cosas de otra manera. O sea, esa sería la fórmula. Como mínimo, 5 amigos con ese sentido del humor positivo. Pero es que también este tipo de estudios pues lo han planteado las empresas. Porque claro, ¿quién no ha tenido un jefe de estos super bestia que te lo dice así super duro? Bueno, pues por lo visto, el tener buen sentido del humor en las empresas también es muy importante. Y en esto, pues, por ejemplo... Sobre todo a la hora de la salida. La Universidad de Carolina del Norte, aquí nos vamos a Estados Unidos, la Universidad de Miami, pues han hecho un estudio también basándose en eso, en si es bueno y positivo que haya buen sentido del humor, positivo estamos comentando en las empresas, y han llegado a la conclusión que sí, porque... tienes un mejor desempeño profesional, mayor satisfacción, mayor efectividad a la hora de resolver problemas y pues también con el tema de que libera estrés. Pero claro, hay trabajos que quieras o no, lo llevas fatal porque te meten en unos momentos en conflictos, con problemas y es difícil. Entonces, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo puedes ponerlo en marcha el experimento para que no tengas esos problemas, esa presión de salir, no quiero volver a este trabajo, estoy fatal? Bueno, pues hicieron un experimento en un banco y claro, en un banco no sé si es que iban a pedir créditos o qué es lo que iban a... Imagínate con lo de las acciones y todo esto, cuando la gente está, oye, devuélvame el dinero. Bueno, pues lo que hicieron fue que como tenían muchos momentos estresantes con clientes y gente que tenía su cuenta ahí, que eran muy conflictivos, pues dijeron, vamos a cambiar las tornas. Y entonces, en vez de coger y afrontar eso como si fuera algo con muchísimo problema, lo que hacían era que les daban un premio. Entonces, a todos los bancarios que estaban atendiendo a estos clientes que eran conflictivos, pues al final de la semana se reunían todos y entonces tenían que contar su experiencia. Pues este cliente me ha dicho esto, me ha puesto en este problema, tal cual. Y entonces le daban el premio al empleado que contaba la historia más problemática, que había tenido que estar ahí soportando. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Pues que, aparte de que se reían entre todos, porque claro, tú cuentas lo tuyo y lo tuyo te parece que es lo peor de lo peor, pero claro, escuchas al otro, madre mía, pues lo tuyo es mucho peor. Fíjate, pues esto es lo que le ha pasado. Con lo cual ya iban soltando lastre y se iban relajando, y cuando ya cogían y le daban el premio al que lo había tenido peor, dice, bueno, pues dentro de lo malo, aunque lo mío ha sido lo más terrible, pero mira, me dan mi incentivo y tan ricamente. ¿Qué pasaba? Que ya llegaba el cliente conflictivo y todos sonrientes, venga para acá a mi mesa que le voy a atender yo, vamos, divinamente. Con lo cual, cambiaron las tornas. Y eso dicen, pues, que es una forma, claro, de afrontar este tipo de problemas que puede tener uno en una empresa, pues, muchísimo más positivo y mejor. Y fíjate si el humor positivo es importante, que dicen que equivale al deporte. De tal manera que se ha demostrado que tiene la misma efectividad y reduce el mismo estrés el deporte que el sentido del humor, porque 20 minutos riéndote equivale a 20 minutos corriendo en la cinta, que hay muchos que se aburren muchísimo corriendo ahí en la cinta, que todavía estás con el paisaje haciendo running, pues tal. Pues equivale exactamente lo mismo. Luego, claro, lo típico, hacen talleres de risoterapia, algunos, porque ponen muchos ejemplos, que a lo mejor se juntan en un determinado momento para desestresarse, se colocan y empiezan a escucharse unas risas y tal, para, pues eso, soltar presión. 20 minutos. Pero minutos, ¿eh? Hombre, claro. Con eso consigues hasta que se relajen los esfínteres, vamos, y evacúas incluso, o sea que es bueno para todos. 20 minutos corriendo es... No, me refiero a riéndote, no corriendo. Pero sí es cierto, ¿es verdad? Que más de uno tenemos amigos de estos que enseguida le sacan chispa, te dan esa alegría y a lo mejor cosas que tú las estás viendo, que dices, no salgo de esta, te lo ponen de tal manera que... te cambia en ese momento la perspectiva según lo estás enfocando y ya lo ves, no sé, como con más ganas, sales adelante. Yo también lo veo con... Hay que pensar, ¿eh? Fantástico, evidentemente. Tenemos que tener buen sentido del humor y estar en lugares que generan buen humor en las personas. Evidentemente eso es positivo, pero el problema es que las víctimas de ese buen humor de algunos también están en empresas que quieren tener buen humor. Esos clientes conflictivos también quieren tener buen humor y no quieren que esos empleados problemáticos les haya metido en algo que les genere mal humor, ¿no? Claro, pero eso no es que sea a lo mejor el empleado problemático, que a veces también, sino que a veces son políticas de empresa que, claro ahí se han metido en un jardín tremendo. Es que la víctima tremendo. También está en una empresa, ¿no? Y sí, pero independientemente... O sea, ahí se paga, es mejor tener buen humor, pero ser sumiso, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con otra. No es cuestión de sumisión, es cuestión de afrontarlo de una forma más positiva o más negativa. Entonces los otros si dicen... Pero la vida, ese tío, pues... No creo yo que la noticia fuese por ahí. Pero no. intenta generalizar. No, el estudio, digo el estudio que utilizan empleados de banca y hablan de los empleados de banca y de los clientes conflictivos. Yo me solidarizo más con los clientes conflictivos que con los empleados de banca. Sobre todo los que les han vendido acciones, opciones, los que le han vendido hipotecas, que le han fastidiado la vida. Pues, ¿cómo no van a protestar? O sea, ¿que el buen humor va a estar en no protestar? No. Si ellos tienen todo el derecho de protestar. Claro. Y de hecho, lo que hacen es desahogarse y porque claro. A lo mejor incluso con la persona que están hablando de ese empleado, ni él le ha vendido las acciones... ni tiene en ese momento nada que ver. Entonces aguanta el chaparrón y dice, bueno, sí, hijo, tú desahógate que tienes toda la razón del mundo. Pero yo, en ese momento, si no puede solucionarlo, lo único que puede hacer es aguantar lo que el otro le está contando. Entonces dicen, dentro de todo ese estrés que te puede generar, le damos el cambio de la tortilla que para que por lo menos lo hagan con educación, diciendo, dígame usted todo lo que tenga que decirme que tiene... Tiene razón, a ver. Lo que tiene que hacer el cliente conflictivo y el del banco es irse a ver un monólogo de Dani Rovira. También. Y son como 2 horas de gimnasio a pleno rendimiento. Pero yo creo que está claro que eso es una cuestión de sentido común. Y se han hecho muchos estudios sobre las endorfinas que libera la alegría, el sentido del humor, lo bueno que es reírte. Incluso relaciones de pareja. Muchas veces cuando dices, ¿tú qué buscas de que una persona que te guste, no te guste? Y ya no te dicen que busques sea guapo, que seas... No. Que tenga buen sentido del humor, que me haga reír. Es que es uno de los condicionantes para la convivencia muy importante. La próxima vez que venga Mónica Bellucci a un estreno, voy a vestir de payaso. Que te haga cosquillas, ¿no? No, se las hago yo. Te va a decir que te haga reír, ¿no? Que si no, me parece que de otra manera bueno, va a ser difícil. Pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche con Giuseppe Quijarro, con Manuel Carballal, con Juan José Sánchez Oro, con Lorenzo Fernández y con Silvia Casasola, que la escuchamos ahora mismo en Mujeres con Historia, contándonos la historia de una mujer, la historia de un fantasma, ¿no? El de Molly Malone. Bueno, pues será también en el programa de hoy. Queda mucho programa todavía por delante. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ecos del pasado. Una sección que hoy se va lejos, muy lejos, a la India. Pero a un país habitado por 1 de cada 4 personas que se encuentran en el planeta. El país más poblado del mundo, casi 1.500 millones de habitantes, a la ciudad de Bangkok, la ciudad encantada. O la fortaleza. Bueno, todo eso lo vamos a contar aquí en Ecos del Pasado con la presidenta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Nos vamos hasta la India en esta ocasión, 1.500 millones de habitantes y, por supuesto, allí también, aunque es otro mundo, o no nos creemos que es otro mundo, pero hay muchos lugares encantados, por ejemplo, esta fortaleza que es prácticamente toda la ciudad y toda la localidad. La verdad es que es una historia que cuando la leí me llamó muchísimo la atención por lo distinta que es quizás a las historias que habitualmente comentamos. En este caso es una historia de leyendas, es una historia de creencias que acaba afectando a todo un pueblo entero que decide moverse gracias o debido a esas creencias. Hablamos de la ciudad fantasma de Bangkok, una ciudad que se encuentra en el estado de Rajasthan y que se establece por primera vez en 1573 durante el gobierno de Bhagwat Das. En ese momento se estableció eso como la residencia de su segundo hijo. trabajo. Es una fortaleza, como comentabas tú también, y en realidad, bueno, no deja de ser como si fuera una ciudad. Es una ciudad compuesta pues por templos, tiene antiguas casas que en su momento sí que estaban habitadas, palacios y muchas puertas. Es una ciudad amurallada que en total consta de unas 5 entradas distintas a ella. Por lo que cuenta la gente que ha estado, yo no he estado porque realmente si hubiera estado, yo creo que me acordaría por la descripción porque es un lugar precioso. Es un lugar pintoresco donde los haya, un lugar abandonado, un lugar lleno de relatos oscuros, de leyendas y un lugar que no se puede pisar a ciertas horas desde 1783, desde que una leyenda negra o dos leyendas negras se instalaron entre sus paredes. El Servicio Arqueológico de la India considera este lugar, esta fortaleza abandonada, como el lugar más embrujado de toda la India, un lugar embrujado que parte de algunas leyendas que son preciosas, ¿eh? Mira, la fortaleza, como te decía, lleva más de 200 años abandonada en cuanto a vivir en ella. Antes se vivía en ella, antes de hecho toda la ciudad vivía en ella, y la abandonaron hace unos 200 años y cambió incluso su nombre debido a lo que había ocurrido en ella. Actualmente se la llama Bhut Bangla, que quiere decir casa de los fantasmas. Y en su interior hay numerosos templos hindúes, templos además algunos muy famosos, como el de Gopiknath o el templo, por ejemplo, que es Half Rai. Pero muchos de ellos son además templos realmente, bueno, que podrían considerarse monumentos únicos en el mundo, de una belleza inmensa, la verdad. Es una ciudad, como te comentaba, que tiene esas dos leyendas, y a raíz de esas dos leyendas se ha prohibido, pero prohibido no por cualquiera, sino realmente lo ha prohibido el Estado, lo ha prohibido el Servicio Arqueológico de la India. Prohíbe el acceso a ella desde la puesta de sol hasta la salida del mismo. Cuentan que en su momento se tuvo que vaciar la ciudad entera debido a la maldición que pesa sobre ella, una maldición que no solamente se queda en leyendas, sino que por lo que cuenta la gente local ha llegado a tener también efectos físicos más que demostrables por parte de la gente que ha estado allí pasadas pues la hora de la puesta de sol. Hablamos de dos, como decíamos, de dos leyendas. Una tiene que ver con una antigua princesa y otra tiene que ver con una persona que vivía en la zona, que era una persona además que también era mago, tenía ciertos poderes y que por lo que contaremos ahora también echó una maldición sobre esta ciudad. O sea, no una, sino que dos maldiciones pesan sobre ella. Esa princesa se enamoró del mago, pero el mago finalmente lanzó una maldición. Parece que el lugar es de una belleza inmensa, lo tenemos que decir, pero es un lugar que está marcado por esas maldiciones que alguien ha hecho. En este caso concreto, es la leyenda, pero en este caso concreto lo hizo el mago negro, ¿no? Efectivamente, en el primer caso hablamos de la princesa Bangar, la princesa de Bangar, que se llamaba Ratnawati. Los nombres, hay que decir que si los pronunciamos mal, que por Dios, que alguien nos disculpe, porque son nombres muy complicados de pronunciar para nuestra lengua. En este caso, esta princesa con 18 años empezó a recibir ofertas de matrimonio de muchos príncipes de la zona. El caso es que, como bien contabas, tuvo un mago, el denominado mago negro, que se enamoró locamente de ella y, pese a las múltiples veces que ella le rechazó, él seguía empeñado en conseguir su amor. El caso es que un día la vio que paseaba por el zoco con su séquito y decidió echar una especie de pócima sobre unos aceites que ella tenía que comprar. El caso es que uno de sus sirvientes vio lo que estaba haciendo y se lo dijo a ella, con lo cual aquello no llegó a buen término. Ella sabía que aquel aceite estaba evidentemente, tenía en él un hechizo para que ella se enamorara de él, con lo cual lo tiró al suelo y no consiguió lo que él quería. Tal fue la rabia que él acumuló cuando vio que no conseguía su propósito, que decidió pues maldecir la ciudad para siempre. Y de hecho la maldición que pesa sobre esa ciudad es que cualquiera que pasara la puesta de sol esté todavía entre sus paredes, pues va a verse condenado a vagar por siempre entre sus muros. O sea que bueno, que esa es la primera maldición que conocemos. Y además, entre los testimonios actuales, algunos señalan la posibilidad de que uno de los supuestos fantasmas que se aparecen ahí corresponda a ese mago. Efectivamente, uno de los fantasmas que se suele ver entre sus muros, y al que además se suele oír lamentándose e incluso maldiciendo, es precisamente el Mago Negro. Pero hay una segunda leyenda. La segunda leyenda, en este caso, habla de otro hombre. En este caso es un hombre que, como comentaba antes, un hombre santo, llamado Baba Balnat, que vivía cerca de lo que era la antigua ciudad. Y él siempre decía que se estaba construyendo demasiado, que eso iba contra la santidad del lugar, que no debía construirse tanto y menos edificios altos. ¿Qué ocurrió? Pues que de pronto siguieron construyendo, no le hicieron caso, y una de las cosas que él pidió, por favor, es que nunca la sombra de esos edificios cayera sobre sus dominios y que, por favor, le permitieran que la luz del sol continuara iluminando la zona. Como eso no fue así, el hombre pues se ofendió terriblemente y decidió nuevamente lanzar una maldición sobre el lugar, diciendo que nadie podría vivir más entre aquellas paredes. Y bueno, a día de hoy, más allá de lo que son las leyendas, es cierto que la gente que ha ido a investigar, pasada la hora que está prohibido entrar, cuentan que puede oírse todo tipo de ruidos extraños, que se ven sombras, que hay lamentos y cosas totalmente inexplicables. O sea, que no solamente es la leyenda, sino que hay algo más que duerme entre esas paredes. Una ciudad de fortaleza, Bangar, en la India, un lugar extraordinario que hoy hemos visitado, hemos conocido sus leyendas, su misterio actual, aquí en Ecos del Pasado, en donde, por cierto, hemos pulsado en internet rutasenmisterio.es. Invitamos a todos los oyentes a que lo hagan, rutasenmisterio.es, y nos hemos encontrado la Ruta de los Gigantes, que es uno de los viajes que estás organizando para dentro de muy poquito. Pues sí, la primer fin de semana de febrero nos vamos a ir a la zona de Málaga, Antequera para ser exactos, para recorrer lo que denominamos la Ruta de los Gigantes. Nos vamos a una de las rutas pues quizás más alucinantes de nuestro país. Viajaremos a lugares como templos dolménicos en el sur de la península para un poco comprender la cultura que los levantó y sus orientaciones, para averiguar si esos lugares son sagrados, para ver realmente qué vibraciones nos transmiten y para compartir pues con un grupo que nos quiera acompañar un fin de semana mágico, único, de experiencias, de relatos y, como siempre, acompañados pues de gente que dominamos de estos temas y que estaremos encantados pues luego por las noches, como solemos hacer, de explicar mil historias y mil anécdotas, desde fantasmas hasta hablar de otros muchísimos temas que sabemos que a nuestro público les apasiona. En este caso, los guías vamos a ser Lorenzo Fernández Bueno, Fede Padial y, como no, también iré yo para acompañar al grupo. Así que aquellos que os apetezca conocer la zona del sur o lo que son los dólmenes de esa zona, ya saben que nos acompañen y pues el primer fin de semana de febrero estaremos encantados de compartir con ellos todo nuestro tiempo. En la Ruta de los Gigantes, así se titula este viaje, en rutasenmisterio.es, se encuentra toda la información, un viaje más. En el último nos hemos ido a Marruecos, nada más y nada menos. Efectivamente, cuéntanos un poco cómo ha ido. Pues ha ido estupendo. Nos hemos ido en la frontera entre el final del año 2017, el comienzo del año 2018, y hemos conocido la parte absolutamente fascinante. Fíjate que cambiar de mundo, cambiar de absolutamente todo, de cultura, se pasa a otra realidad y tan solo 15, 14 kilómetros los que hay entre España y Marruecos. Hemos recorrido el centro de Marruecos, el sur de Marruecos, lo que era el Sáhara español, hemos conocido también Marrakech. Ha sido un viaje estupendo y fascinante y hemos pasado la noche de fin de año, que se nubló, por cierto, pero en el desierto, en el Sáhara, en el desierto más grande del mundo. El 16% de los habitantes del planeta viven ahí, viven en el desierto, fíjate. Y apenas hablamos de ellos. Hay un mundo por explorar y lo hacemos en estos viajes, Bueno, yo sé, la verdad es que tengo mis espías, me han dicho que se lo han pasado de fábula, que ha sido un viaje mágico donde los haya y que además han estado encantados con vosotros dos, tanto contigo como con Mado, que ha sido una compañía fascinante y que el viaje ha sido pues interesante, entretenido y muy divertido. Así que, bueno, aquellos que quieran acompañarnos a cualquier otra de las rutas o viajes, ya saben, rutasmisterio.es, pues ahí nos pueden conocer a la mayoría de nosotros, compartir con nosotros parte de su tiempo Y como no, conocer zonas de España o del extranjero apasionantes. Y ahora, dentro de muy poquito tiempo, la ruta de los gigantes, a conocer el pasado, la magia del pasado, un pasado absolutamente desconocido, pero se va a conocer en esa ruta de los gigantes, en rutasdelmisterio.es está toda la información. Aquí lo contaremos, ese viaje es a comienzos del mes de febrero, el primer fin de semana de febrero. Y lo conoceremos aquí, hablaremos sobre esa ruta y sobre muchas otras cosas aquí en Los Ecos del Pasado, como siempre, con la presidenta en el Grupo Planeta de Prisma Publicaciones, con Laura Falcó Lara. Laura, hasta la semana que viene. Hasta luego, pasando bien. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Mujeres con historia. Todo el mundo que viaja a Irlanda tiene una visita obligada para ver la estatua más famosa de la ciudad, la frescachona Molly Malone. ¿Pero quién era Molly Malone? Existen muchas dudas sobre si Molly Malone fue un personaje real o no, e incluso muchos se inclinan a decir que es una leyenda urbana. Lo cierto es que a los irlandeses esto les trae sin cuidado, si existió o no, claro, porque para ellos Molly Malone es un auténtico símbolo, un icono irlandés. De hecho, su canción, que forma parte de la cultura del país, se canta en los actos y eventos más importantes. Por ejemplo, algunos equipos profesionales de rugby, antes de cada partido, cantan la canción de Molly Malone. Vamos a escuchar al grupo Dubliners. In Dublin's fair city, where the girls are so pretty, I first set my eyes on sweet Molly Malone. El grupo Dubliners es uno de los grupos más representativos de Irlanda, y es que la canción de Molly Malone ha pasado de ser una canción tradicional a convertirse en un himno nacional, tanto en Irlanda como en Dublín, su capital, donde Molly se hizo famosa. Alive, alive, oh, alive, alive, oh, crying cockles. Cuenta la tradición que Molly Malone era una joven muy bella que vivió en el siglo XVII y que le gustaba enseñar sus grandes pechos con un escote generoso. Al igual que su familia, se dedicaba a vender pescado fresco por las calles de Dublín, empujando su carreta llena de berberechos y mejillones. Ella voceaba por las calles: berberechos y mejillones vivos, muy vivos. La gente se acercaba a la carreta de Molly y, además de comprar su rico marisco, admiraba su belleza. Y así fueron pasando los años hasta que un día Molly Malone apareció muerta, tirada en la calle. Cuentan que la culpa la tuvo unas terribles fiebres que acabaron con su vida, posiblemente contagiada de cólera. Sin embargo, Molly Malone no quiso irse de su querido Dublín, y afirman que su fantasma sigue recorriendo las calles, anchas y estrechas, empujando su carreta y gritando: berberechos y mejillones vivos, muy vivos. Otra versión, muchas malas lenguas, hay que decirlo, afirman que Molly Malone llevaba una doble vida. Por lo visto, por la mañana vendía pescado, pero por la noche era prostituta. De ahí el otro nombre por el que se la conoce: la golfa con el carro. La verdad es que hasta la fecha no existen evidencias históricas ni pruebas que verifiquen que Molly Malone existió de verdad, pero ya sabemos que las leyendas siempre tienen algún vestigio de origen real. En 1880, el compositor James Johnston escribió la famosa canción dedicada al personaje de Molly Malone, inmortalizando su historia. Y la letra en español dice así: Dalí, linda ciudad de Dublín, donde las chicas son tan bonitas, puse por primera vez el ojo en la dulce Molly Malone, mientras empujaba su carro por las calles anchas y las estrechas, gritando berberechos y mejillones vivos, vivos o vivos, vivos o vivos, vivos o, gritando berberechos y mejillones vivos, vivos o. Era pescadera, claro, no era un misterio, pues antes su padre y su madre lo eran, y cada uno empujaba su carro por las calles anchas y las estrechas. Murió de una fiebre y nadie la pudo salvar, fue el fin de la dulce Molly Malone, pero su fantasma empuja su carro por las calles anchas y las estrechas. Desde entonces hasta ahora en Dublín y en toda Irlanda, Molly Malone es un personaje legendario y su canción, todo un himno. Dublin's fair city, where the girls were so pretty, I first laid my eyes on sweet Molly Malone. Cuando en 1987 Dublín cumplió un milenio, los dublineses conmemoraron el hecho creando una estatua dedicada a la famosa Molly Malone. Su imagen, así, quedó representada en una figura de bronce con un típico traje del siglo XVII, de generoso escote, claro, y su particular carromato de marisco lleno de cestos donde transportaba sus cockles and mussels, que son los berberechos y mejillones. En origen, la estatua se colocó en la calle Grafton, la columna vertebral de la zona comercial más elegante junto al Trinity College. Pero en julio de 2014, debido a unas obras de una nueva línea de tranvía, la estatua se trasladó a la calle Suffolk, enfrente de la Oficina de Información y Turismo, a menos de 100 metros de su anterior localización. Como estáis escuchando, innumerables cantantes y grupos como Dubliners, Sidney O'Connor, que escuchábamos antes, o ahora Bono, Dub2, pues han cantado e interpretado la canción que cuenta la historia de Molly Malone. Agradezco a mis compañeros Laura Gil y Nacho Arias su colaboración y os invito a que conozcáis quién fue Molly Malone, la joven irlandesa de carácter alegre cuyo fantasma se sigue viendo por las calles de Dublín anunciando los cockles and mussels, berberechos y mejillones. Y mucho cuidadito si te la encuentras. Singing cockles and mussels, alive, alive. Molly Malone, la protagonista esta noche en el relato de Silvia Casasola en Mujeres con Historia. Y atención, porque ahora os vamos a hablar de encuentros con seres de otras dimensiones. ¿Dónde? En Canarias. Encuentros con seres de otras dimensiones en Canarias es uno de los temas que presenta este mes en el primer número del año 2018 de la revista Año Cero, tema de portada, 20 grandes conspiraciones. Y uno de los asuntos es precisamente ese, encuentros con seres de otras dimensiones en Canarias. Un reportaje, una investigación de Luis Javier Velasco, con quien ya estamos, que se ha publicado en esta revista, a quien saludamos en este momento. Luis Javier, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, un abrazo muy grande, me alegro mucho escucharte. 15 años detrás de este tipo de episodios, hay cientos en Canarias similares y fascinantes, ¿eh? Pues sí, mira, la verdad que, ¿qué quieres que te diga? El tema este de los caballeros oscuros, como lo he venido a denominar, que es con el que abro el artículo, es un caso, digamos, aislado. Tú como investigador lo sabes perfectamente, que un día te cuentan una cosa y por extraña que sea, por absurda que te parezca, algo te dice con la experiencia que eso lo volverás a escuchar en el futuro y te llegarán más casos. Y este ha sido el asunto que dio origen a este tipo de encuentros con seres imposibles, ¿no? Un caso, el que tú utilizas para abrir el reportaje, que tú conoces a la perfección, es el caso, lo vamos a contar muy brevemente, el caso de Javier Vega, protagonizado por él. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues mira, esto fue una vez que estábamos hablando de un grupo de amigos y entonces simplemente él dijo, un día vi un tío, estábamos hablando de Tibicena, que son los perros espectrales negros, ¿no? Precisamente Tibicena, dice, un día vi un tío muy alto con una capa y un extraño sombrero. Yo mismo le dije, no digas nada, no digas nada. Y como tenía un papel y un bolígrafo a mano, dibujé tapando con la mano un dibujo completo, tapé con mis ambas manos, digo, continúa. Javier, en paz descanse, porque el chico falleció en abril del 2013, lo lamento mucho, yo y todo. Pues resulta que cuando le enseño el dibujo, después de haber contado que iba con un ciclomotor por la puerta del cementerio de San Isidro, de Galdar, encima Galdar, que es una zona caliente, ufológicamente hablando, se encontró ese ser. Se quedó asombrado cuando, al sacar el dibujo, con total precisión, Bruno, le enseñé lo que él había dicho antes de que él lo contara. Es decir, un extraño humanoide de más de 4 metros de altura, con una capa que llega hasta los tobillos, todo embozado en absoluto color negro, y sobre todo el sorprendente y llamativo caso de un sombrero de copa demasiado largo. Entonces, claro, convendrás conmigo que si es verdad que la gente puede ver cosas absurdas, o como se denomina, del Nahual, del mundo del absurdo, ¿cómo es posible que yo le dibuje algo? Y además con precisión. Pues tiene muy poca explicación, como tantos y tantos de los casos que comentas y que conoces. ¿Hay algún vínculo entre ellos? Porque el primer vínculo es que sucede en Canarias, eso parece rotundamente cierto que algo pasa ahí, pero entre todos los casos, ¿te has encontrado algún tipo de unión entre ellos? Pues mira, sí, vamos a ver, casos de caballeros oscuros, tengo varios en Gran Canaria, tengo un par de ellos en la Isla del Hierro, pero básicamente suelo, digamos, me llegan esos casos a mí, ¿no? Estoy convencido de que por toda Canarias hay muchos más, pero la gente no te los cuenta porque son verdaderamente absurdos, y cada vez que alguien, una persona particular, cuenta esto, uno, va a haber una erosión en su imagen pública, y dos, el testigo se cree en la obligación de demostrar algo que es indemostrable. Ese quizás sea el trabajo del investigador. En este caso, yo tengo atesorado más de 16 casos de este tipo de fenómeno de Tibicena, pasamos de los 60. Entonces, es precisamente la acumulación de casos y seguir el rastro lo que te puede permitir elaborar una serie de teorías que pudieran explicar estos fenómenos. Pero, innegablemente, uno, no son netamente exclusivos de Canarias, ya se dan en diferentes sitios, incluso en nuestro país, incluso en el extranjero, pero allí tienen una particularidad muy rara. También ahí en Península, pues está casos muy parecidos, quizás varía el sombrero, otros le llaman la pantalla, pero bueno, el embozado o la persona que tiene una capa densa negro que se manifiesta en camino, como los tibicenas exactamente, que tienen mucho en común. Lo cierto y manera es que parece que buscan ser vistos porque se manifiestan en calles o en caminos y senderos. Quien quiera conocer algo más sobre estos sucesos, lo encomendamos a este reportaje en el que cuentas alguno de esos casos, Luis Javier, este reportaje que se ha publicado en la revista Año Cero, pero hablaremos luego de tendido sobre este tipo de sucesos que son, insistimos, muchos. ¿Te parece? ¿Quedamos encomendados? Por supuesto, y además son muy misteriosos, pero también van a atrapar al oyente, estoy convencido de ello. Gracias, Luis. Bruno, muchas gracias, un abrazo muy grande. Gracias. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. Fronteras del Futuro. Ya se están traspasando, el futuro está aquí, el futuro se ha hecho presente. Hemos comenzado el programa de esta noche hablando de lo que ya es una tendencia. En el año 2018, las píldoras inteligentes ya se han aprobado. La primera existe, es real, es una de las tendencias tecnológicas para el futuro, para el año 2018. Pero os vamos a hablar de muchas más, de 12, una por mes, que os vamos a contar aquí, en Fronteras del Futuro. Estoy en ascuas, Dios mío de mi vida. Con Javier Sevillano. Sabes que aquí hablamos de las tendencias del futuro con mucha ironía. Y sí, mucho sarcasmo. Y a mí me parece oportuno aquí, la píldora esta, que te tienes que tomar la píldora para acordarte que te recuerde que te tienes que tomar otras. Ahí. Me parece oportuna. Esta tecnología es muy acertada. Sí, las farmacéuticas están encantadas. No lo dices con ironía. Las acciones en los laboratorios. Lo que no me ha dejado muy claro, Juanjo, es si te tomas la pastilla y te pega un zurriagazo, ¿no?, una descarga al cerebro, y te deja más tonto de lo que eras antes de tomarte la pastilla, no, más esquizofrénico o más lo que sea, ¿no? Avanzando. Sí, es que se pueden hacer muchos comentarios, sí. Hay muchas ideas que vienen a la cabeza con esta píldora inteligente, que es inteligente sobre todo para los que se forran a base de los que creen que son tontos, ¿no? O sea, los clientes. Pues en esas estamos ya en este 2018, y los gurús de todo esto ya han avanzado cuáles van a ser las tendencias tecnológicas de este 2018, que luego habría que hacer a final de año cuáles han acertado y cuáles no, si de verdad son gurús o simplemente son unos, viva la Virgen, unos vividores a nuestra cuenta. ¿Aconsejas que tomemos nota, por si acaso? Y tomando nota. De esas 12 tendencias. Pues la inteligencia artificial, a ver si de una vez ya despega, porque llevamos hablando mucho tiempo de la inteligencia artificial. Ya que la normal está limitada. Pero bueno, habrá que ver que ya abiertamente la podamos utilizar el común de los mortales, no solo las grandes tecnológicas, las grandes empresas y demás. Pero fíjate que ya hay empresas que la usan, por ejemplo, la famosa Airbnb e incluso Netflix ya la aplica para saber y combinar los productos mediante la inteligencia artificial para beneficiar a los clientes, saber exactamente cuáles son los gustos, analizar los gustos, mezclando un poco de todo, inteligencia artificial, big data y todo esto, como veremos. Sí, además, según tú consumes, pues te dicen, ¿te puede interesar esta también serie, esto? Esto otro, en el caso de Netflix y demás. Lo que pretenden los diseñadores es que ya no pretenden o iniciar una corriente, un nuevo camino en el que las no crear ya máquinas para humanos, sino máquinas que sean más humanas, que es un concepto... De inteligencia artificial, hablamos de algo así como la interpretación tecnológica del Big Data, ¿no? Exactamente, el concepto a lo mejor un poco robot se queda un poco ya antiguo, un poco desfasado, más que antiguo, respecto a lo que pretende este nuevo camino que toma y que pretende en los gurús, que a ver si despierta ya y acelera, por así decirlo. Por ejemplo... El robot es para recio, es más red, exactamente. Sí, tú lo has dicho. Es un poquito casposo red, ya. Pobres robots. Bueno, pues otra de las tendencias, otra de las cuestiones que los gurús pretenden que este año también despegue es los algoritmos. Es decir, conocemos un algoritmo muy famoso, muy importante, que es el de Google, que se llama PageRank, que es el Google cambió un poco la forma en que manejábamos Internet, ¿no? Cada vez que queríamos buscar una cosa, con los buscadores que había antes de la era Google, era un poco farragoso llegar a encontrar lo que de verdad queríamos. Con este algoritmo, el PageRank de Google, lo que se facilitó muchísimo, y claro, Google sacó partido de ello, porque comercialmente también se ha visto beneficiado a la hora de mostrar los resultados, sobre todo a la hora de buscar algo comercial, algo en lo que te tienes que gastar dinerito, pues esa forma que tiene Google en escalonar y mostrar primeramente los resultados más interesantes para ti según tu propio historial de búsquedas en Google. Lo que los gurús creen o quieren que también en este año se inicie es que esta tendencia de algoritmos se amplíe a otro tipo de empresas, a otro tipo de parcelas de la vida, ¿no? Y entonces dicen que llegarán a ser tan famosos como el PageRank, aquellos algoritmos que de verdad proporcione, por ejemplo, el vehículo, el vehículo completamente autónomo. Hablamos del completamente autónomo, el algoritmo que rija ese nuevo vehículo, en el que el ser humano sea simplemente un viajante dentro de ese vehículo, ese algoritmo entrará dentro de la categoría de grandes algoritmos como ya está PageRank. También, no sé si os acordáis que a finales de años hablamos de todo aquello, de que clicando, claro, la revolución, todo esto proporciona mucho desempleo, y que una forma de mantener a la gente era lo de la renta básica universal, clicando y todo eso. Bueno, pues la empresa o la plataforma que sea capaz de convertir la renta básica universal en una posibilidad, como comentamos que ya había mentes que estaban intentando ponerlo en práctica, la plataforma que consiga eso, pues ese algoritmo que rija esa plataforma también será uno de los algoritmos que rijan el futuro. O sea, que son algoritmos, ¿no?, tótem, que pueden ser muy significativos en nuestra vida. Puedan marcar un punto de inflexión como en su momento significó el PageRank de Google. La realidad virtual es otra de las innovaciones, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? Hasta ahora el concepto que tenemos y la experiencia en realidad virtual es muy aislada, es muy solitaria. Tú te pones las gafitas y interactúas contigo mismo y con lo que estás viendo por estas gafas, ¿no? Lo que se pretende a partir de este año es que empiece a despegar la realidad virtual, pero conjunta, con más personas, que tú puedas disfrutar, jugar, trabajar y explorar otros mundos virtuales, pero en conjunto, no solo de forma individual, que puede llegar a ser un poco aburrido. O sea, realidad virtual grupal. Grupal, por así decirlo, ¿no? Más o menos, ¿no? Otra de las tendencias es el famoso... Oye, una cosa, voy a incordiar un poquito. A ver, mete el dedo. Que las gafitas de la realidad virtual está desorbitada. Mira de precio. Estas ya que quieren popularizarlo, que bajen los precios. Paseando por el centro de Madrid, por un gran centro comercial... uno de los escaparates lo han dedicado a la realidad virtual, pero poniendo a la gente, haciendo pasar a ese escaparate en la calle Preciados, concretamente de Madrid, y entonces la misma gente, personas se sentaban voluntariamente a experimentar la realidad virtual, se sentaban incluso en estos sistemas que hay, que no solo es con la gafa, sino que te sientas en una butaca y te conduce, mueve. Eso es que hay un cine ahora que están promocionándolo. Bueno, pues lo hacían de cara al público, entonces tú estabas fuera de la calle y viendo a esta gente cómo disfrutan, y sobre todo los más pequeños, claro, para ellos es una experiencia, y son los que antes se adaptan a estas cosas, y cuando les veías bajar del ratito que habían estado, mareados, eran como, no, todo lo contrario, era como si vinieran de un mundo que todavía los demás no conocemos, ¿no? Como una experiencia que evidentemente eran, me imagino, yo no llegué a comprobarlo, pero eran juegos y cosas así, pero la posibilidad de llegar a partes de la realidad virtual, en este caso, que todavía no conocemos ni tenemos experimentadas, ¿no? Y la nueva tendencia, la cuarta de las tendencias del futuro, la cuarta de las tendencias que se usarán en el mundo de la tecnología, tiene que ver con algo que conocemos, puede ser y que contrario hablamos, a todo lo anterior que hemos comentado, que es la democracia. La democracia aplicada, o la tecnología aplicada a la democracia, es decir, aquí entre los gurús dicen que el fenómeno de las blockchain, de las cadenas de bloques estas que ya hemos hablado varias veces, que Juanjo nos explicó también a finales de año, aplicadas a las criptomonedas, pues esta tecnología, el blockchain, aplicados a asuntos, a otro tipo de asuntos como legales y de gobiernos, puede hacer despertar, por así decir, la conciencia democrática de cada individuo. ¿En qué sentido puede favorecer o puede ayudar a despertar este instinto, por así decir, dormido, ¿no? Bueno, pues el fenómeno o la tecnología blockchain lo que modifica es cómo se recogen modificar cómo se recogen y recuentan los votos y minimizar, evidentemente, el riesgo de fraude y la manipulación que a día de hoy se puede hacer todavía en este tipo de recuento. Es decir, puede ser la llave del futuro para que más voces puedan llegar a su objetivo final, es decir, a ser escuchadas por el optimismo también. El optimismo de toda esta gente, evidentemente. Que te dé la oportunidad de referéndums más a menudo. O participar de forma más activa. Por eso, o con más claro, tipo referéndum. en las decisiones políticas que puedan tomar los que manejan al final el gobierno. Cosa es que hagan caso o no hagan caso. Como tú muy dices, todas estas tendencias que los gurús anticipan, que pretenden que sean por cierto, esos gurús, años, los gurús antiguamente llevaban turbante, ahora llevan traje. Ya, o sea, imagínate que cada vez que quieren cambiar una ley o llevan una modificación de una ley en el Congreso, tal, dicen, no solamente son los políticos que hemos elegido, sino que ahora todo el pueblo vota. Claro, con pero esto, vota con una decisión más, opinamos. Pero forma... para eso está el Tribunal Constitucional, claro, y para prohibirlo. Todos los días tendríamos que estar escuchando las sesiones del Congreso, madre mía. Dicen los señores expertos en estas cosas que tal vez para las elecciones de mitad de mandato de los Estados Unidos asistamos al fin de las papeletas y se produzcan los votos ya sea realmente por internet, ¿no? Y las cadenas estas, el blockchain, sean realmente eficientes. Seguro que se buscan. Estos son tendencias, no son cosas seguras, claro, que van a ocurrir, porque a lo mejor algunas lo ni trabajando. Siquiera. Es en lo que los expertos están pensando, por así decirlo, ¿no? Y los expertos también están pensando en aumentar la realidad. La realidad, sí, la realidad aumentada aplicada a la propiedad intelectual. Es decir, con esta realidad aumentada, que va muy unida en muchos momentos a la realidad virtual, lo que intentan es modificar hasta límites hasta ahora casi insospechados lo que es una creación original. Es decir, esto va a concebir un cambio en el paradigma, en lo que conocemos a día de hoy como la propiedad intelectual. Es decir, tú vas a poder, sobre todo en aspectos artísticos, de arte contemporáneo y demás, vas a poder participar en la creación de un algo artístico, una pieza o un concepto artístico de una forma colaborativa. No va a tener que ser solo un artista, sino que también por medio de este espacio virtual van a poder colaborar otras personas. Eso sí, pero sería nueva creación. Sí, sí, sí, puede ser nueva creación. O también, pero piezas antiguas, ¿no? Claro. A no ser que fuera una restauración. No, tú las podrías, o en un momento, tú podrías coger esa pieza que tú quieres y adaptarla a lo que tú hubieras hecho con esa pieza partiendo de la pieza original, pero eso sí, sin modificar la pieza original, por supuesto, pues tendría sus propios derechos de propiedad intelectual, ¿no? Pero tú crearías una pieza tuya particular, por así decirlo, a partir de esta pieza original por medio de la realidad aumentada. Y otra de las cosas en las que se está trabajando es en la tecnología de consumo. De consumo, sí, de eso ya hemos hablado aquí. ¿Acordáis cuando hablábamos de que los teléfonos móviles cuando entras en un centro comercial emiten, te detectan que estás en el centro comercial y de forma casi subliminal hay unos mensajes que te dirigen de forma que tú no lo sabes, por así decirlo, hacia determinados artículos o tiendas dentro de ese centro comercial? Eso ya se está produciendo en centros comerciales, y entonces lo que pretenden es que estos teléfonos inteligentes los consumidores reciban de esta manera opciones que encajen con su estilo y que no les provoquen salidas de tono a su estilo de vida o a su estilo de compra o demás por medio de estas mensajes subliminales o demás, ¿no? Que por cierto, esto está muy relacionado con otra de las tendencias, porque también se está diciendo que esa tecnología puede ser un poquito incisiva, demasiado. Sí, demasiado incisiva. Por eso esto va muy ligado en el diseño de los teléfonos. Si os dais cuenta, los teléfonos cada vez son más redondeados, cada vez son más grandes, más rectos. Es una forma de suavizar, por así decirlo, el contacto del humano con la tecnología, ¿no? De hacer el propio soporte físico de la tecnología, hacerlo lo más amigable posible para que, como tú decías, esta forma de penetrar la tecnología tan incisivamente en nuestra vida sea, al menos físicamente, lo más amigable posible, por así decirlo. Tecnología de consumo, tecnología incisiva, ¿cuáles son otras de las innovaciones tecnológicas para pues este mira, año? Pretenden que sea más inclusiva. Cuando me refiero a más inclusiva, voy a poner un ejemplo del uno de los directores ejecutivos de Microsoft, que se ha dado cuenta que la accesibilidad de los aparatos, de los dispositivos, no están adaptados plenamente a todas las personas. Esta persona, que se llama Satya Nadella, tiene un hijo que tiene parálisis cerebral. Entonces se ha dado cuenta que no todos los dispositivos, incluso a pesar, mejor dicho, de todo el avance que hay en tecnología, en diseño de tecnología, resulta que se ha dado cuenta que no están adaptados a todas las personas que tengan cualquier diferencia física e intelectual respecto a la normalidad, por así decirlo. Entonces lo que pretenden, en Microsoft ya se lo están aplicando, es la importancia de priorizar la accesibilidad de la tecnología absolutamente a todas las personas, no solo a los grandes consumidores o a la normalidad de los consumidores, ¿no? Sino a cualquier persona que tenga una diferencia en cuanto a cuestión física o cuestión... Sí, que le facilite la vida a esos dispositivos. Y estas personas lo que generan son muchos datos que pueden ser anónimos, ¿no? Exactamente. Esto va muy enlazado con lo que hemos dicho antes de los mensajes estos comerciales. Lo que se pretende con esta nueva tecnología que se... a ver si se desarrolla, es que los datos que se recopilen para este famoso Big Data sean de forma anónima, lo más anónimo posible, y mejorar las experiencias y que no violen sobre todo la privacidad, ya que nos quitan, por así decirlo, nuestros datos. Casi yo esto lo veo más complicado. No nos violen la privacidad y se respeten una serie de datos, ¿no? Pero si ya trafican con nuestros con datos, todo, absolutamente. Y una de las... se venden entre unos y otros. Pues, desde luego que sí. Y una de las cosas en las que ya estamos es el mundo de los nanorobots. Nanorobots aplicados a la medicina, por ejemplo. Eso. Como nos ha dicho antes, muy bien dicho, Juanjo, tú te comes una pastillita y ahora pueden ocurrir muchas cosas, porque esas pastillitas ya no solo llevan componentes químicos, sino también componentes electrónicos. Entonces, un nanorobot tragado, por así decirlo, puede ayudarte pues a muchas cosas, a mejorar tu sistema circulatorio, a llevarte nutrientes más importantes, a desatascar una arteria que esté mal con demasiado colesterol y una placa tenga allí. Y bueno, a decir que tienes ahí un problema y que lo tienes que solucionar. Exactamente, eso. Y eso será una forma que los gurús creen o pretenden que este año ya empiece a funcionar. Bueno, pues hasta aquí La Rosa de los Vientos por esta noche. Volvemos el próximo sábado a 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Os dejamos en Onda Cero. Buena semana.